espacio publicitario. Es elegir un camino. Es desafiar al destino. Es construir un futuro. Vorterix Rock es el espíritu del rock. De la tarde, 2 minutos, arrancamos Doble o Nada. Estamos en vivo hasta las 18 horas en Vorterix 103.1, vorterix.com. Como les contaba ayer, el libro de esta semana es Close to the Edge, la historia de Yes, a cargo de Chris Welch, periodista británico, amigo íntimo de la banda. Y todavía centrándonos en lo que fueron los orígenes del grupo, finales de los 60, principios de los 70, la banda va concatenando distintos representantes, ayudantes, mecenas, mentores, managers, y a medida que iban cambiando de interlocutor, iban avanzando en el negocio de la música. Ahí en vorterix.com tienen la portada del libro de esta semana. Cuando cambian de manager, van consiguiendo nuevos objetivos. Un tal Roy Flynn decide apostar por el grupo y los banca económicamente. Sí, los 5 integrantes del Yes original eran pobres. Giraban como podían. Este señor Roy Flynn ayudó a equiparlos, les compró equipos y mejores instrumentos para que pudieran sonar mejor. Lo que se destaca en aquellos primeros momentos de la vida de Yes es que los tipos, con las limitaciones del caso, lograron una perfección instrumental musical que pocos tenían. Aún así, por lo tanto, a medida que iban progresando y evolucionando, iban equipándose mejor, la destreza de todos se notaba aún más. Las principales diferencias personales que existieron desde un principio pasaban por el líder del grupo, el cantante John Anderson, y su mano de hierro a la hora de manejar a la banda, y además de cierta reticencia a reconocer sus propias limitaciones. Por ejemplo, siendo el único que no tocaba ningún instrumento, se atrevía a darles indicaciones a los que sí lo hacían, obviamente mucho mejor que él. Y a veces componía canciones, pero componía con acordes equivocados, y cuando lo corregían, les decía: ese es mi acorde y vos lo vas a tocar así. Obviamente le decían sí, sí, y después lo tocaban bien, como correspondía. Pero parece que siempre fue un tipo difícil. Una de las estrategias que se les ocurrió a la hora de ahorrar y de apostar por el grupo fue irse a vivir todos juntos. Teniendo en cuenta la filosofía de la época, cuando ciertos preceptos hippies todavía eran fuertes y se apostaba o se intentaba apostar por una vida en comunidad, copiando lo que había hecho Traffic, deciden irse a vivir todos juntos y compartir, por un lado, la sala de ensayo y después habitaciones, pero había un baño y una cocina. Curiosamente, el señorcito, el enano, a quien llamaban Napoleón o Hitler por su carácter, John Anderson, siendo el que llevaba adelante las ideas del grupo, quien ideó el concepto de la banda y quien era el principal motor a la hora de avanzar musicalmente, era el más infumable a la hora de convivir. Era sucio y desordenado. Además, todavía no se había convertido al vegetarianismo y comía comida frita todo el tiempo. Dicen sus compañeros de grupo que iba a la cocina y hacía un desastre de fritanga, todo el tiempo comiendo huevos y panceta y salchichas, y regaba de aceite toda la cocina y nunca limpiaba. De hecho, a veces tenían que ir a limpiar su propia habitación porque dejaba la comida debajo de la cama durante semanas y había un olor hediondo insoportable. Después tenían problemas con Chris Squire, el bajista, y Bill Bruford, baterista original, dice que terminó yéndose de Yes porque no soportaba que Chris Squire llegara tarde a todas partes y que además en esta casa que compartían se tomara su tiempo para ocupar el baño, por ejemplo. Se pasaba horas en el baño acicalándose y no permitía a los demás que utilizaran el baño, y siempre llegaba tarde a los ensayos, a los conciertos, a las grabaciones, a las reuniones. Por lo tanto, Bill Bruford se cansó de Chris Squire y unos años más tarde se iría de la banda. El grupo fue uno de los primeros grupos ingleses, junto con Led Zeppelin, en firmar contrato con Atlantic Records. Atlantic Records fue el sello de Ahmet Ertegun, un gran visionario de la industria de la música, uno de los gurúes más recordados de la historia de las discográficas. fue quien contrató a IES, pero el sello en los primeros años no apoyaba absolutamente en nada al grupo, ni con fondos para grabar o para salir de gira, y tampoco con difusión. Por eso los dos primeros discos de IES, IES y Time and Award, pasaron sin pena ni gloria, y la banda corrió el riesgo de quedarse sin contrato discográfico. Pero cuando se establecieron otros cambios en el seno del grupo, llegaría finalmente el ansiado éxito. Para esto se iba a ir el guitarrista original, Peter Banks, e iba a ser reemplazado por Steve Howe, el guitarrista histórico de Yes, un tipo muy particular. La historia empezaba a cambiar lentamente para ellos. Sin embargo, seguían saliendo de gira como podían, y el libro cuenta una historia de un tour que compartieron con The Nice. The Nice era la banda de Keith Emerson, el tecladista que poco después fundaría Emerson, Lake and Palmer. Yes y The Nice salieron juntos por Gran Bretaña de gira, y iban obviamente en un par de micritos, todos amontonados, manejando ellos, turnándose con sus respectivos managers, y tenían un compromiso en algún lugar perdido en Irlanda. Fueron manejando por montañas, cerros, sierras y caminos encrespados, hasta que llegan al lugar, y curiosamente llegan a un lugar desierto. No había nadie, no había escenario, no había nada. Era una especie de campo sobre el que habían construido precariamente un escenario con aglomerado, y que como instalación eléctrica tenía un cable que atravesaba todo el campo y que enchufaba en una especie de calentador para pavas sostenido con fósforos. Ese era el sonido que le habían, la instalación eléctrica que le habían dejado a Yes. Los técnicos, obviamente, cuando instalan los instrumentos, el PA y las luces, el sonido, le dan marcha, on, encienden y hace pff, y se muere la instalación eléctrica. No pudieron revivirla nunca. Por lo tanto, los músicos, que estaban en el medio de la nada, ya vestidos con sus trajes de concierto, y en esa época usaban mucha ropa de satén y de seda, andaban embarrados por ahí, empezaron a emborracharse. Ya para entonces tomaban bastante alcohol y lo combinaban con pastas como Mandrax, por ejemplo, y aburridos empiezan a joder entre ellos, cuando se dan cuenta que el responsable de ese concierto fallido había sido el manager de The Nice, lo corren por el campo tratando de pasar el rato. En un momento se encuentran con un olor hediondo que venía de el lugar, y era un matadero de cerdos, por eso había olor a carne podrida. Por lo tanto, ese concierto se cancela. Muy pocos paisanos se habían acercado a ver a Yes en vivo junto a The Nice, y ellos se escapan a un pub que había por la zona. Y ahí en ese pub se emborrachan, y Keith Emerson agarra el pianito que había en el pub y se ponen a tocar, a cantar, a boludear. Empiezan a hacer Give Peace a Chance, pero en vez de decir peace, que es paz, decían booze, que es alcohol, ¿sí? Y se ponen a cantar Give Booze a Chance, pero entonces los lugareños se enojan con ellos cuando les dicen que no pueden hacer el concierto debido a este problema con la instalación eléctrica. Los lugareños pensaron que era una excusa para no cumplir con su contrato, y empiezan lentamente a rodearlos, y ellos, ya temerosos, deciden escapar en los micros de gira hacia su próximo concierto, y dejan olvidado al señor Chris Welch, que es quien 30 años después, publicaría este libro. Sí, periodista británico, como les decía, que fue compañero de ruta de ellos desde los inicios en la vida de Yes. Hasta acá llegamos hoy martes con esta parte de la historia, pero seguramente a partir de mañana vamos a empezar a hablar del Yes más exitoso, el que finalmente hemos conocido todos.

Arrancamos con dos clásicos de Yes, primero Roundabout y recién Time and World. Pensar que estos tipos empezaron a tocar cuando los Beatles todavía existían. Sí, qué bárbaro. Son ya 5 décadas, 60, 70, 80, 90, ahora 6 décadas. Una bestialidad. Una bestialidad. Es un buen parámetro para tomar. Asusta. Mirá cuando tengas 6 décadas, Juan, no te falta poco, estás ahí, ¿eh? 2 décadas y media. Hombre de las 6 décadas. Qué bien que estoy, ¿no? Parece mentira. Escuchame una cosa. Decí que yo, por algo me quedo afuera. Sí. No quiero apostar con ustedes. ¿De qué pasó? Pero vos le estás haciendo perder a estos muchachos miles de pesos ya. Sí. Disculpame, ya van 2 o 3 veces que salen los números que te pasa Héctor y que vos decidís o apostar a otros números o directamente no apostar. Como ayer. Salió el número que te dio Héctor y vos ni siquiera fuiste a jugarlo. Quiero mi descargo. ¿Cuál es? Su señoría. Si vas a decir que los tenés que correr para darte plata, es verdad. Pero te dan plata. Pero a mí cada no. vez más. A mí no. A mí no me tengo que correr nunca. Te apoyé del minuto cero. Listo, no puedo hacer mi descargo, su señoría. Ok. Ahora entonces, ven. Silencio. Hasta Martín vino ayer a ponerte plata convencido de que iban a ganar, ¿o no? Martín me amagó allá con 10 que correspondían ayer. ¿Y no te los dio? Y se fue. Cuando fui a buscarlos no estaba más. Ahí muestra, mira, miles de pesos. Yo quiero poner a consideración que la persona que vaya a jugar sea otro. Tenemos a Iván, eso. Tenemos a Guille, tenemos ¿sabes a que es una de las más profundas decepciones? Sí. Su señoría. Te han soltado la mano de su una señoría. Manera. Sí. Por favor. ¿Qué pasa, soy Juan? No. Quiero decirles que esta es la única real vez que el número de Tito salió en el sorteo que nosotros decidimos jugar, que es la Nocturna Nacional. Las otras veces, dos. Héctor, aparte, más allá de todo, es un fenómeno. Un capo. Es un número que, por semana pega seguro. El tipo que más sabe guinila en el mundo. Las otras dos veces fueron en sorteos que nosotros nunca jugamos. Bueno, para el color está bueno. Ayer sí realmente fue. Y no, las veces que yo no jugué, tengo la delicadeza de acordarme y mandarles un mensaje. Decir, chicos, por no la duda no jugué. Anoche realmente no pude. ¿Qué te pasó? Ya te estás riendo. Ya sé que... ¿Sabes que estás medio deteriorado? ¿No dormiste bien? Te estoy mirando... Horrible dormí. ¿Dormiste muy mal? Horrible. ¿Tenés una cara de cansancio? Sí, es que dormí muy ¿Lion mal. ¿Lion o...? No, no, me parece que sin la pastelaca yo no duermo. Ah, sí, suele suceder. Sí, soy adicto. Oíme una cosa. Yo ¿qué? Cada vez que arranca con una historia, no puedo no creerte. O sea, te sospecho siempre que algo más tenés entre manos. Parezco el encargado. Sí, no, sí, no. Pasa lo mismo que a mí. Yo ya decidí... En primera instancia, no creer lo que decís y después ver qué pasa. Es ver bueno, qué sucede, ver cómo se suceden los acontecimientos. Eso es bueno, malo. Sos nuestro manchero. Es malo, sos un fabulador. Tenés una compunción por la historia inventada. Ni siquiera creo que lo haces a propósito, simplemente te sale así. Qué más grave todavía. Es más, empiezo a dudar de la veracidad de todos los trabajos que decís haber desempeñado. No, para mí siempre fue operador y nada más. Tengo recibos de sueldo. Sos capaz de haberlo guardado. Colecciona recibos de sueldo. Tengo el primer recibo de sueldo de España, lo tengo guardado. ¿Cuánto era? Había laburado una semana 390 euros. Ah, ¿en España fue tu primer trabajo? No. Habías laburado acá ya, pero eras cuenta propista. Yo me fui a España hace 10 años, señor, nada más. Bueno, en definitiva salió el 22, ¿no? Que es uno de los tres números que nos había pasado Héctor. El loco. ¿No lo jugaste? ¿Perdieron ustedes de ganar 2.100 pesos? 64.22. Te voy a intimar. Ah, 4.22. Te voy a intimar legalmente. En realidad vos perdiste de ganar 2.000 pesos, porque si nadie te dio plata te llevabas yo vos todo el premio. Yo tengo cuenta corriente ya, le puse 50 mangos al principio de la semana. ¿Cuánto queda de la cuenta corriente? Nah, hoy te doy. Lo que pasa es que vos usaste la plata de él para apostar a tus cosas, a tus chucherías. No. ¿Cómo? ¿Qué? Yo confío en él y él se la juega al 25. El señor le debía 255 pesos al gurú. Se lo pagué. Me dio 300, quedaron 45. Jugamos 4 días de la quiniela, son 40 pesos. Estás más 5. Toma, cobrate la semana que viene. Mira, te da 50 pesos por adelantado. Te tiró 50 pesos sobre la mesa y eso para Gallo es una extrañeza, ¿eh? Para que veas que... Tienen la propaganda de un circo del otro lado. ¿Sabes por qué me lo digo? Porque tienen sin descocho, no se lo toman en ningún lado. Se lo toma nadie. Me lo demostraron en peaje. Torrente. ¡Yo sabía! ¡Ganaste, campeón! ¿Sabes que sos un genio? ¡Sos un genio, Guaño! ¡No, salí! ¡No quiero cobrar tus palos! ¡Son dos palos! ¡Salgan de acá! ¡Sátrapas! Mirá cómo te festejo y eso que no me corresponde un centavo, ¿eh? ¡Ídolo! Estoy tan contento. ¡Falsos! Negro, estoy como si hubiéramos ganado tío la Libertadores. Tío Tito, que estás en el cielo, vos me lo dijiste. Acá alguien que sabe leer los gestos se dio cuenta que estabas mintiendo. Dice, fíjense en el detalle de las manos inquietas. Te salías de la vaina por contar que habías ganado dinero. La verdad que... Y en la agencia del careta, oíme, que te trata mal. Del maltratador. Se te movía la naricita. Tu hija tiene razón. Escuchame una cosa. De todas formas, sí, el dinero corresponde a aquellos que te dieron el billete. ¿Cómo es? Vamos a hablar... Seriamente. Seriamente. Nacho, por ejemplo, me adeudaba 20 pesos. Pero como Nacho la otra vez, si a él lo corro, me da la guita. Con lo cual, hay un sobre que dice Nacho. No lo tendría que haber tenido en cuenta, de ninguna manera. Está, para mí está mal. No lo tengo en cuenta, me arrepentí. Mili. Los martes no viene. ¿Pero puso dinero? Puso dinero. Mili me debe como 20, 30 pesos. Discúlpame, de esa manera cobro yo también, que te debo y listo. Tómalo de Mili. Ahí tenés, cóbratelo de Mili. Gracias. Mili, tengo tu dinero. 100% negro. ¿Quién es? Acá estoy. ¿Te dio los 10 pesos al final o no? Dame 10 pesos de ahí. ¡Te lo di! No, te... ¿Cuándo? Ah, recién. Pero falta lo de José. Él es el que cumple siempre, ¿o no? José. Él es el que cumple José. Siempre, Iván. Gallo. Vamos. Gallo también. Tu mano derecha, ¿sabes? Nacho. En cámara, ¿eh? Willis. ¿De cuánto estamos hablando? Willis puso dinero ayer. ¿Cómo pagan todos? Uno, dos, tres, cuatro. Y yo hoy... Siete gambas, bien. Te voy a comprar un café con leche con tu... Gracias, no te hubieras molestado. Está mal. Está muy bien. Mili, acá tengo tu dinero. Le escribí a Mili, le digo, ¿venís hoy? Me dice, no, hoy no, Juanito. Le digo, mirá que está el sobre loco de los números de Tito. Me dice, no te lo gastes. Bueno, un agradecimiento más a... ¿Cuánto crees? A Héctor. ¿Cuánto ganaron? 2100. 2100, dividido entre... Entre 7. 7, 3 gambas cada uno. Claro. Ahí hay que descontar menos, algo. Menos 3 gambas. Poco menos. Sí. Poco menos. Bueno, hemos ganado nuevamente, han ganado los chicos nuevamente a la quiniela, ¿sí? ¿Esto sos vos? No, toma, porque después... Los 50 para la semana que viene. Bueno, cuando diga los números. Hoy Héctor tiene que pasar números nuevos, entonces. Hoy cambia. ¿Es así? Hoy cambia. Vamos a comunicarnos con él para que nos pase los números nuevos. Hasta ahora no falla, entonces. Exijo... Te exige. Una disculpa. Ustedes me abrazaron, no les creo nada, ni quiero el abrazo, mira, me estoy limpiando. Oh, lo de que vaya otro era un chiste. Me pensé estoy que... limpiando. Garpaba para el aire, ¿entendés? Este es un show y bueno. Hijo. Para que la gente se divierta, mirá, lo quieren sacar. Nosotros compartimos los números con los oyentes. De hecho, yo me enteré por el tuit de un oyente que había apostado y había ganado. Así que en cuanto sepamos los números nuevos para jugar esta semana, se los vamos a comunicar. Yo también, la verdad que me enteré por el oyente. Ya saben que si quieren el sistema que no falla para ganar de otra manera y no como esta, ¿sí? Es el sistema completo, tienen que comunicarse con Héctor. El que más sabe de quiniela en el mundo. Hasta ahora, hace 3 semanas que tira los números con nosotros, 100% efectividad. En un rato vamos con el duelo de vedettes. Sí, tenemos que tuitear las fotos todavía, no lo hemos hecho. ¿Quieres Hoy sí lo quiero. Pero en un rato, ya están las masas acá sobre la mesa, a las 4 de la tarde. 4 de la tarde, café con leche con masas. Hoy tengo estreno, sí, a pesar de que se puede repetir, hoy estreno una remera. Mira. No como ustedes, que repiten. Habíamos arrancado con dos de Yes, Close to the Edge, es el libro de esta semana, la historia de Yes. Vamos con dos nacionales, Panic Show de La Renga y No me arrepiento de este amor, la versión de Jauriero de Ataque en vivo en el Teatro Vortex. Todos los...

Doble o Nada. Arrancamos con el duelo de vedettes de hoy. Ya hemos tuiteado las tres remeras. Hoy empiezo yo. Sí, tengo una estreno, una Authentic Vitalogy por Vitalogy. Sí, Pearl Jam Vitalogy. Es una remera negra, dice Vitalogy, igual que en la tipografía del disco Vitalogy de Pearl Jam. En dorado, en gris, hay una columna vertebral con caderas y todo, y dice Pearl Jam chiquitito. Sí, es una remera austera como todas las de Vitalogy, como la mayoría de Vitalogy, con un estampado chico en el frente, atrás no hay nada. Es una remera de Pearl Jam y por eso les voy a ganar. Vamos a ver. Es probable, pero yo la voy a luchar con Saxon. De la anteúltima visita de Saxon, 2011. Es de Call to Arms, el anteúltimo disco de Saxon. Manda leyenda del metal británico. El disco que me firmó Biff. Biff. Mira, tengo tanta fe que me trajiste el disco. ¿Trajiste el disco firmado? ¿Allá fue? Allá. Cuando vino a... Qué buena onda que... Sí, estuvo ocupado. En Apaga la Tele una nota con Biff Byford hace ya algunos años. Sí. Saxon, entonces, leyenda del metal británico, Call to Arms, la remera de Wasnoy. Beto Wasnella está lustrando los anteojos hace 2 horas. ¿Están rayados, Beto, los anteojos? Poquito. No los cuide, tengo tantos pares que la verdad que no todos iguales, azules. Sí. ¿Te gusta el color azul? Sí, este año es azul, veremos a partir del verano. Cambia, ¿no? Saxon, Beto. ¿Sí? ¿Bancás a Saxon, Beto, o no? Más o menos, no es muy... No son muy metalero, ¿no? Más o menos. Cuando era joven, sí, de pibe, más o menos, pero ahora ya no. Estoy... ¿De pibe? Sí, me tranquilice. Wasno va con la remera de Saxon. Es una remera que ya habías usado, ¿no? Sí. Varias veces. ¿Varias veces? En competencia una, varias veces a lo largo de... Mm-hmm. Insostenible. No, este viejo es insostenible. No resiste un archivo de media hora. Por Dios. Y por último está Gallo con una remera que usaste hace muy poquito. Una sola vez. Hace muy poco, una sola vez, porque de hecho hace un mes tocó la banda en la Argentina. Sí, pero yo la compré 15 días después. En el Outlet, ¿no? Sí. Hailstorm, una banda para gente joven. ¿Sí? Así que el público joven, voy apunto al público joven, a los pibes de 16. Por fin, era hora. Bueno, está bien, una vez me tenía que tocar. Hailstorm la remera, sí, una remera negra también, con el logo en rojo, hay un bicharraco, hay una especie de calavera. Es más heavy la remera que la banda. Sí. Pero sí. Bueno, es el una muy linda. Es más diabólico que el grupo. Pero bueno, sí. Me hablaron muy bien de ese concierto, vos fuiste. Sí, estuvo muy bueno. ¿Están muy las fotos bueno. todavía en la página o ya no? Deben estar, deberían estar. Usen el buscador, si no ahora lo chequeo. Sí, fue un lindo concierto, la verdad que muy bien. Y si gano, traje una cosita, un videito especial. Ok, yo estaba pensando si gano qué canción elegir y todavía estoy en duda. ¿Vos ya tenés elegida la tuya? No, va a ser de este disco. Poneme un clásico. No, este disco no tiene clásicos. Por eso. No, porque si pongo clásico me dicen, viejo chuta. Crusader. Del último, si suenan dos, va una de acá y... Bueno, para que suenen dos de Saxon. No es el último, igual salió otro disco. ¿Qué no sí. lo tengo? ¿Lo traes? ¿Lo regalas? ¿Lo traes en la valija? No lo tengo, me parece. Lo tengo, pero bajado. Mira. Si quieren votar, ya lo saben, vía Twitter únicamente. Hoy hacemos vieja usanza, ¿sí? De acuerdo a lo que nos parece, sin hashtags. Sí. ¿Está bien? Arroba Vortrex es la cuenta oficial de Vortrex en Twitter. Gana Wasno, dicen por acá. Gana Wasno, no es la mejor remera de Saxon, pero soy fanático de la banda, que suene Crusader o Rock the Nations. ¿Cuál llama full? Gana Gustavo. Gana Olmedo, hoy gana de acá a la China. Gran remera, de paso pongan Deep o Porch. Gana Olmedo. Gana Gallo, muy buena remera. Sin duda, Olmedo, un grande, les pasa el trapo. Gana Olmedo, estúpidos. Vamos por Jam. ¿Sabes qué? Siento presión porque hace mucho que no invento ningún eslogan nuevo. Sí, pero estoy tratando de esforzarlo y no es se puede. Eso no nace, se puede. Es, surge de la nada. Para mí hay que usar el mogol. No. Sería mucho. ¿Qué dice por acá? Gana Wasno. Vamos, Wasno. Beto, la tenés adentro. Cuenten bien, Gana Wasno de una. El viejo Gagá vuelve a la senda del rompeopis. Listo, ya está. Ya fue. Gana Gallo, Alta Remera. Gana Olmedo. Tienen todas las remeras. Quiero una, dicen por acá. La remera de Olmedo está buena, pero gana Gallo. Hoy gana el Opie Maker Olmedo, que suena Spin the Black Circle. Mira vos, ¿cómo está la mujer de Messi, Bien, mal, ¿qué le pasó? Linda. Bien. Linda. Eso que fue madre hace poco. Sí. Gana Olmedo por la remera y por la banda. Hoy gano con Saxon, gana Wasno. Era Beto Wasnella el voto ese, no se puede autovotar. ¿Era Beto Wasnella? Sí. Está Beto Wasnella. Hoy gano con Saxon. Hoy gano con Saxon. De una gana Olmedo, gana Gallo nomás. Sí, señor. La remera de Guano está buena, pero jamás voy a votar al Bostero. Gana Gallo. Bostero, chicos. Gana Olmedo, clarísimamente gana Olmedo. Hoy suena Pearl Jam, Nene, Do The Evolution. Gana Guano con Saxon. Por ahora me parece que estamos entre nosotros dos, ¿no, Guano? Acá dice gana Gallo. Hay unos guarismos ahí que me dan ganado. Les voy a creer. Olmedo, sin duda, gana Olmedo. Guasno, una pena lo suyo, dice por acá. Olmedo, vamos con el Pearl Jam. Gana Olmedo, gana Olmedo. Si no tuviera que ganar mi remera, yo elijo la de Guasno, pues muy bonito. Gana Gallo lejos. No lo fuiste a ver a Saxon. No, sé que no. Hoy gana Olmedo, señores. Tremenda remera, tremenda banda. Gana Gallo, Guasno subcampeón. Olmedo nos hizo. No hizo falta ver las otras remeras. Gana Olmedo. Hoy gana Gallo, gana Olmedo. Están votando banda, ¿eh? Sí. Gana Gallo, gana Guasno. Gana Gallo, gana Gallo. ¿Cómo repuntamos con Gallo? Vamos a los últimos votos, que es lo que dicen. Sí, estamos en un duelo de vedettes. Yo tengo una remera de Pearl Jam, Guasno una de Saxon, Gallo una de Hellstorm. En esos 52 está la papa. Ahí te gano sobre la raza. Las mujeres de los futbolistas se involucran siempre en las disputas, polémicas, trabajos de sus maridos. Yo creo casi que siempre. Casi son mujeres siempre. Protagonistas. No todas, los futbolistas. Las que tienen un perfil alto antes de conocer al futbolista, sí. Tipo Wanda, tipo en su momento Zaira Nara. La que acompaña desde chica, no se mete. Antonella creo que. No, Antonella es súper perfil bajo. Gana Cuello Largo Olmedo, gana Gustavo, pero llama Full, gana Olmedo. Gana Gallo, gana el cachetón de Guasno. Olmedo gana. Gana Gallo, gana por afano el viejo. Y no siempre bien ponderado Olmedo. Ah, en este caso pensé que iba a hablar de dos, pero soy yo, el viejo. Vamos ahí. Gana Guasno con Saxon, gana Gallo, Gallo campeón. Acá están los hashtags que no van a ser fundamentales hoy, pero dice 31 Gallo, 17 Guasno, 50 Olmedo. No, es incomprobable. Gana Guasno, gana Gustavo con Pearl Jam. Estoy peleando entre Gallo y Olmedo, pero se viene la semana Olmedo porque gana Olmedo. Gana Gallo. Sí. Quiero escuchar Pearl Jam, pero la remera de Guasno es la mejor. Gana Guasno, segundo Olmedo. Gallo, tirate un pedo. Bueno. Dice, gana Guasno. Guasno, mi abuela escucha Saxon en el centro de jubilados. Gana Olmedo. ¿Quiere ir a ese centro de jubilados ya? Hoy. Gana Guasno, hoy rompe Opis Olmedo con Pearl Jam. Gana Guasno de una, gana Guasno. Perdón Gallo, pero gana Olmedo, gana Olmedo. Hoy al Opi May de Gallo se le corta la racha. Si me van a votar a otro, no me pidan, perdón. Maricones. Gana Olmedo, Canejo. Bueno, vamos a ver con los últimos votos. Canejo, que llegaron ahora. Qué palabra poco usada. Gana Olmedo, por lo que significa la banda y ese disco. Placer nada más, no me bardeen, no está mi gente. Me banca y me defiende, dice Beto Guasnela. Olmedo, vamos por la banda, eso no vale. Gana Guasnete, gana Guasno, gana Olmedo. Gana Olmedo, gana Guasno. Gana Guasno, segundo Olmedo, gana Olmedo. Merece ganar el viejo porque llegó la plata. Gana Olmedo, que eligen ya canciones. Qué digno lo gana Gallito, gana Guasno. Gana Olmedo, gana Olmedo, gana Olmedo. Gana Gallo, gana Olmedo. Gana Olmedo, bueno listo, gane. ¿De dónde salió? ¿Qué pasa con el segundo lugar? Gané yo, claramente. Este está loco. Para mí está peleado, está peleado. Para mí un triple empate. Está peleado. Está peleado, está peleado, está peleado. Contado. Solo para saber, Willis, un boca de urna. ¿Lo tenés vos? Llevo la ruleta. Ok. ¿Están de acuerdo que se define el segundo lugar por ruleta? Estoy de acuerdo, pero si contamos los votos y Saxon está segundo, realmente me pagan el café con leche de acá el viernes. Yo porque lo pagué él. Yo ni pedo. Dame los 50. No, si me te lo vas a vamos formar. A ver igual el boca de urna, que no es el boca de Harry. Definitivo. No es definitivo, pero vamos a ver qué es lo que dice. No es vamos a ver qué es lo que dice. Sí, mientras tanto traemos la ruleta. Hace mucho que no venía la rule. Sí. A color vamos, blanco, rojo o negro. Sí, porque si no es muy, muy complicado. Negro. Sale el cero y no suena Pearl Jam. Negro. Si sale el cero, no suena Pearl Jam. Bueno, si sale el cero, no suena Pearl Jam. Sale negro. El cero que te tiro. No, de negro elijo yo. No, yo elegí antes. Sí, esta ruleta siempre tira negro. Calen. Bueno, tiro yo entonces. Dame esa ventaja. Tira Willis. Un imparcial. Willis no es imparcial si es tu hijo. Pendejo, mirá que venís a Brasil en medio. No tiras todavía, esperemos que la cámara ubique la ruleta. Hace mucho que no usamos la ruleta a Las Vegas. Tenemos un Rule Bon Jovi por delante, ¿eh? Ahora que veo la ruleta, lo recuerdo, con la discografía casi completa. Creo que faltan uno o dos discos de Bon Jovi. Qué bueno. Vamos a ver si podemos conseguir un par de entradas para bolos en vivo también con Nickelback. Regalamos. Ahí está la ruleta, corremos ese o este. No, ese es casi imposible de correr el que está ahí. Este no. El vaso, ese vaso. Ponela acá, vení, Willy. Si donde la ponemos siempre, vení. El vaso me jode. Ahí está. Acomodamos la ruleta de otra manera, entonces son ya las 3 de la tarde. Les informo que no vamos a hacer la telefónica con Jason y ustedes. Se pospuso porque está enfermo Jason. No, así no, que cancelaron la charla para hoy y vamos a hablar vía telefónica con Jason Newsted de Metallica. Un tipo que está vinculado. ¿Vos, negro, guasno, rojo gallo? Rojo. Como esta ruleta siempre cae negro, yo voy a tirar. ¿Pero cómo tira un tipo que está vinculado al...? No importa. No llores más. Viseo de nulidad, chico. Viseo de nulidad. Sale cero. Yo creo que no salga cero. Mira lo que te digo. Está quitando. Ah, bueno, pero el azar lo podés manipular también. Ah, ¿qué? Azar es azar. Vamos a ver qué decide la ruleta de Las Vegas. Una vez más agradecemos a Las Vegas. El cero no salió, salió el rojo. ¡Qué vergüenza! Tira vos ahora. No vale, tira vos. ¿Cómo no vale? No vale, no vale. Estafador, traidor. No, los fans de Hellstorm no podemos permitir eso. Sale negro. Esta frente. ¿Y si sale negro? ¿Con el negro? Quiere decir que somos dos tramposos. Si sale negro. Uy, roló el cero. ¿Qué te dije? ¿Salió el negro? Bueno, tira a Willy. Definitivo, tira a Willy. Negro, guasno, rojo, gallo. Pendejo, yo ya elegí canción, Te tiro del avión, pendejo. Igual el cero no va a salir, así que. Sale el cero y me muero de la risa. Está la versión desenchufada de Black. Para llorar un rato a la tarde. ¡Uy! ¡No! Se hizo justicia. Sí. Perdedor. La gente que está por radio contamos que salió el cero. La zamputa. Suena exacto. Había elegido la canción. Honro, no como ustedes, traidores. Honro ese resultado que no suena pero está muy bien. Escúchame. Está muy bien, perdiste y tiramos 5 veces hasta que perdí yo al final. Le dije, te tiro del avión, se cagó todo. Gracias, Willy. Muy bien, gracias, Willy. Fue la presión de Papá Juan. Me dejo estafar por ustedes de esa manera. Pero déjame por lo menos pedir una canción de Saxon. Dale, que suene dale. Saxon, pero la elijo yo. Dale. Sí, si dale. Está Crusader. Sí, está. De Saxon. Entonces, no creo que haya mucho Saxon acá, la verdad. Injustamente sería que haya poco. Qué gracioso, no sale nunca el cero. Me la banco, señores, me la banco, no como ustedes, que son dos nenas. Perdieron los dos y ahora el que pierde soy yo. Lo que parla. Tienen todos. Por su. La viejita. Cállate. No te deja pasar ni las propagandas, La señora. La señora. La Lunf. Hoy tenemos Argentinidad, vamos a estar hablando del Lunfar, ¿sí? De Hellstorm, que es un videito. Sí, un video. Hicieron un. Hay como un programa que se llama The Warner Sound, que bandas del sello graban en un lugar especialmente acondicionado, muy bien iluminado, muy bien filmado, y está tomado de ahí ese tema. Se llama Bet You Wish You Have Me Back. ¿Qué pasa? ¿No hay Saxon? ¿Qué hay de Saxon? Saxon no lo tengo, pero lo estaría consiguiendo. Ok, bueno, si vamos. Lo estamos consiguiendo, vamos con Crusader, que es la primera canción que escuché de Saxon en mi vida. La gente del programa deportivo te aguanta con Pearl Jam. Están indignados. ¿Están indignados? A llorar a la iglesia. Me la banco. El azar quiso que yo quedara fuera. Está bien, ustedes son dos nenas. Ustedes son dos nenas. No, nena es Willis, que se... Tú, se hizo encima. Hizo cualquier cosa. Cerramos así el duelo de vedettes de hoy. Son las 3 de la tarde en punto. Antes de la tanda vamos con estas dos canciones. Crusader de Saxon. Antes, Bet You Wish You Have Me Back. Hellstorm audio y video. Let's do it. I wish you had me back. It was you and me at one hot summer. Beating up with sweat all over each other.

No hubo mariconada. Perdió el señor, ahí tiran de nuevo. Perdió el señor, ahí tiran de nuevo y pierdo yo. Correcto. ¿Y ahí qué dijimos todos? Justicia. Pierdo yo. Excelente. Estamos con Otilia da Veiga. Otilia, ¿cómo te va? ¿Especialista en lunfardo? ¿Sos presidenta? No, tanto como especialista, no. ¿Cómo que no? Yo estoy en la Academia Porteña Lunfardo, soy la vicepresidenta en ejercicio en este momento. No podés no ser una especialista, Otilia. Bueno, qué sé yo, eso es una palabra que siempre queda grande. Uno trata de hacerlo mejor y de estudiar, y... pero tampoco me creo que tengo la ciencia infusa y que lo sé todo, ¿no? ¿Cuál es la última palabra incorporada al lunfardo? Mira, más o menos se incorporan por años 70. El vocabulario lunfardo tiene unas 6.000 palabras, 6.000 voces, que no están todas en uso. Algunas han cambiado la significación y algunas están perimidas, pero 70 por año se van incorporando. Por ejemplo, ¿dónde pones las que no están en el diccionario de la Real Academia Española? Por ejemplo, ¿dónde pones colalés? ¿Dónde pones motoquero? ¿Dónde pones patobica? ¿Eso es lunfardo, colalés, por ejemplo? Y es lunfardo. Claro, yo digo, ¿dónde lo ubicas si no? Uno pensaba que era esa cosa más tanguera, ¿no? Claro. Bueno, el tango tiene mucho del lunfardo también, pero todo el léxico que aparece y no tenés dónde ubicarlo, ¿no es cierto? De última, acá por ejemplo, este hay un libro de Marcelo Oliveri y de José Govelo primero, Tangueses y lunfardismos en el rock argentino. Apriete, Minusa. También. Monada, Chabón. Todas. Vitrola. Sí. Muchísimas más. El rock está lleno, sobre todo el rock argentino, ¿no? ¿Cómo se rastrea esto? Por ejemplo, vos, ¿tenés contacto con el rock argentino como para rastrear las palabras que se utilizan y decir, incorporemos esta? En realidad yo lo escucho al rock. A mí siempre me gustaron los Redonditos de Ricota, La Bersuit, ¿no es cierto? Los Divididos ahora. Mira. Y escuchándolos, bueno, uno sabe lo que van incorporando y lo que no, hasta los Cadillac, los... Charlie no te gusta. Charlie Mestre, en su primera época. Opi está en el diccionario del lunfardo. ¿Cómo? Opi. Opi. Opi puede ser Opi de jugar a la bolita, que era el agujerito. Claro, claro, no, mira. O Opi le dicen a la cola también. También. Hay muchas otras en las que mejor podría ilustrar Marcelo. Uh-huh. Está en el. Porque nosotros estamos como divididos en el. ¿No es cierto? ¿Cuál es tu área? El más joven. Por lógica, yo ya estoy más cerca del arpa que la guitarra, entonces hay cosas, ¿no? un término lunfardo. Entonces, hay cosas que en realidad tengo incorporadas del lunfardo más tradicional, digamos, del que ya está como consolidado. Pero de todas maneras, hay en el rock muchísimas. ¿Cuál es el tradicional y que se siguen utilizando? Y, por ejemplo, Mina, pibe incorporado desde 1925. ¿Chabón? Mina, guita, chabón, sí. Antes era boncha. Claro. Chabón, ¿sí? Antes era boncha. Van cambiando la significación. O sea, es boncha. Claro. Y de antes, por ejemplo, grela también es una palabra que en un principio significaba mujer joven y ahora significa mugre, como dicen los chicos. Vos dijiste que algunas cambiaron su acepción, su significado. ¿Qué otra cambió, por ejemplo, además de grela, te acordás? Por ejemplo, chabón era boncha. Uh-huh. Boncha, la inversión del término. Y después, por ejemplo, hay otras que permanecen, como mina. Por ahí dicen Minusa, que no se usaba Minusa. Mina, y ¿cuál es guita. ¿Tus palabras favoritas cuáles son? Mi palabra favorita es chamullo. ¿Chamullo? Es chamullo. Una palabra ¿Te chamullaron que... mucho? ¿Eh? ¿Te chamullaron mucho? No, me gusta por el sonido. ¿A quién no lo chamullaron a esta altura? Y él nos chamulla todas las tardes. Especialidad, Otilia. Sí, yo me compré todos los buzones y tengo un par acá en la mochila. Ojo. Los chamullos, pero me gusta, es una palabra incorporada del caló de los gitanos y es una palabra que salió de la cárcel, esa, como aracata, viene de aracatano, que es una palabra como de atención, cuidado. Y después mangar es una palabra también que heredamos del léxico de los gitanos por su misma por su mismo quehacer, por el la misma actividad que ellos han desarrollado, ¿no? ¿Cana es una palabra del lunfardo también? Que también es una palabra del lunfardo, cana, sí. Pero en el lunfardo que entran todas esas palabras que todavía no encuentran un lugar donde ubicarse. ¿Qué pasa si el diccionario después, el de la Real Academia, después las incorpora? ¿Salen del lunfardo? Y de hecho se incorporó banquina. Está ahora, claro, ha pasado a ser un argentinismo. Son protolunfardos, digo yo. ¿Banquina de la ruta? Banquina es un genovesismo. Es la banda del Loco de los Amuletos también. Claro. ¿Te acuerdas? No, banquina. ¿Puedes hablar en serio alguna vez? Está útil. Útil. Banquina, que todo el tiempo es así. Está bien, está bien. Banquina, él le pone humor. Corta. Él le pone humor. Pero banquina es un genovesismo, porque los que vinieron acá a hacer los caminos eran genoveses, que ni siquiera hablaban el genovés culto. Hablaban el genovés de la aldea, qué uh-huh. sé yo. Y al referirse a ese costado de la ruta, ellos decían la banquina, y quedó como institucionalizado. Yo, cuando era piba, hace mucho pebeta. Tiempo allá, cuando era pebeta, sí, creía que banquina era una palabra del castellano, y la palabra que corresponde del castellano es arcén, que no se utiliza. Que no se utiliza, ¿no es cierto? Por ahí en Centroamérica, creo que en Colombia dicen arcén. Pero por lo general, yo no he recorrido mucho, pero en Chile, en Uruguay y acá se dice banquina. Y banquina se terminó institucionalizando como argentinismo. Otis, justo el otro día estaba leyendo una noticia de la Real Academia Española que estaba como incorporando palabras más rápidamente, como tuitear, por ejemplo, tuitero. ¿No? De tweets, ¿sabes qué es? Sí, sí, sí. Y bueno, eso o es whatsappear. Como... Y, pero desde luego, eso es una imposición, es lógico. Porque los idiomas van cambiando. No hay idiomas que se han consolidado. El idioma acepta cambios y sí, desde luego. Nosotros no hablamos el mismo castellano que se hablaba en el siglo XV. Para eso... ¿no es cierto? No hablamos el mismo castellano que se hablaba entonces. Y los que se asustan del lunfardo, también tenemos que entender que el castellano vino a ser un lunfardo del latín, porque el latín ingresó a España no vino ni Ovidio, ni Horacio, no, ninguno de ellos, que ellos sí hablaban el latín culto. Vino la soldadesca, y la soldadesca, mezclándose con la gente en los boliches, fue generando el idioma que hablaban. ¿Bergoglio habla latín? ¿Quién? Bergoglio. ¿Bergoglio? El Papa. Y seguro debe hablar latín. ¿Habla latín? Sí. Y muy bien. No, en serio. No, en serio, no lo escuchaste en alguna misa. Voy a poner un biombo acá esta Mirá, vez. Un vidrio, pongamos un vidrio. Sí, yo no he tenido trato con Bergoglio. No he tenido la dicha de conversar con él en ningún momento, pero calculo que tiene que hablar latín. Porque es algo de la iglesia, los latines... Es básico para un papa. Es básico. No, y sería recomendable que todos habláramos que habláramos latín. En la escuela secundaria, en mi tiempo, por ahí, pero a mí no me tocó. A mí no me tocó, pero se dictaba latín. Porque el latín es el padre de todas las lenguas romances. Es el padre del rumano, del francés, del italiano, del catalán, del castellano, del portugués. Así que facilita mucho... Alguien dice que chorear, de robar, es algo más o menos actual, que antes tenía otro significado. ¿Qué? ¿Sabés no, cuál es? No. ¿Siempre fue chorear o robar? Fue chorear. El hecho de que dijeran, por ejemplo, que el lunfardo era un idioma carcelario, era porque los primeros que tuvieron acceso a esa forma de hablar o trato con las personas que así hablaban, era gente de la policía, como Benigno Baldomero Lugones, como Antonio de Lepiane, como Fray Mocho, que era escribiente. ¿Estamos hablando de qué? En la época de los inmigrantes, 1880, uh-huh. antes de 1880. ¿El término lunfardo cuándo se acuña? ¿En esa época o es posterior? En esa época, y te voy a decir por qué. Porque siempre hay cierta prevención de unos contra otros, ¿no es cierto? Y en los mismos italianos, por ejemplo, a los napolitanos le dicen los monos, a los lombardos, a los lombardos le dicen ladrones, le decían ladrones, los que venían del sur, los inmigrantes que eran pobres, los inmigrantes que era el campesinado. Siempre con una connotación despectiva. Claro, con una connotación despectiva. Entonces, yo creo que ha sido una deformación lunfardo de lombardo, porque el que era un ratero es un lombardo. Ah, mira. De lombardo. Tuca está en... Porque en Lombardía estaban los banqueros y los prestamistas. Y los para ladrón. El pueblo ya se sabe que prestamista y ladrón son la misma cosa. Tuca está en... Y ahora puede ser que le incorporen como... Sí. ¿Tuqueaste una vez, Otis? No, hasta ahora no. ¿Hasta ahora no? No tuve la tentación. ¿Tabaco? ¿Sabés que me resisto a esas tentaciones? Pero hay que probar todo. ¿Tenés novio o estás casada? Tenés razón, ¿eh? ¿Tenés novio o estás casada? Estoy viuda. Viuda. Felizmente viuda. ¿Le deseaste la... No, por Dios. ¿Cuánto hace que enviudaste? Llámalo Héctor. Hace 12 años que enviudé. ¿12 años? Sí, 12 años. ¿Y no reencausaste? No, yo te voy a decir un verso de una amiga mía que es Martina Iñiguez, que tiene un verso que se llama Rip, y lo dice en lunfardo. Dice, más de 20 años juntos, él marcaba el compás, mientras yo masticaba nada más que saliva, fumándose la vida sin fe ni alternativa, porque para la fiaca... Nadie fue más tenaz. Pero la vida, araca, rumbeando a la deriva, decidió que la suerte me regalara un as, dejándome de pronto sin tanta comitiva. Masijó la parca, no volverá jamás. Tal como le gustaba, tendido boca arriba, él yace para siempre y yo descanso en paz. ¿Y cuánto te lo fumaste? ¿A 20 años? O más, 30. 30 años te lo fumaste. No lo extrañaste nunca. ¿En qué momento dijiste? Al fin. Al primer año, segundo año, dijiste, esto es un ancla. No, nunca. No. Yo tuve un matrimonio bien avenido. Claro que el amor no dura siempre, ¿no? Pero... ¿Cuánto dura el amor? Y qué sé yo. No, depende de cada caso. 6 meses, 7. ¿Eh? Cada vez dura menos. Claro. Cada vez dura menos. Dijiste bien avenido y no dijiste feliz, que no es lo mismo. Claro, no, en principio feliz y luego bien avenido. Uno se tiene que ir adecuando a las situaciones. Yo he sido siempre como un soldado de infantería, ¿viste? Que cuando pierden el compás dan el saltito y se acomodan a la marcha. Uh-huh. Porque en la vida hay que ser así. Hay que ser así. Sí, seguro. Y hoy tengo el lema de los alcohólicos, solo por hoy. Tenemos un amigo para presentarlo por ahí. Sí, acá ya han sugerido, tenemos un amigo a Héctor. Bueno, Héctor está casado igual. Sí, no, pero me parece que sí. No. Pero si no, yo esos compromisos. No pasa nada. Otis. Le pasas el trapo a la mujer de Héctor, pero mira, de punta a punta. Eso sí, es quiñelero. Dice que es el hombre que más sabe de quiñela en el mundo. Mira vos. Vos sos una de las que más sabe de lunfardo, así que por ahí se pueden entender. Le gusta jugar con harina también. Ojo que lo contamos otro día. Está bien, bueno, físicamente, ¿eh? Tiene los tubitos marcados. Sí, estoy dispuesta. Epa. Estoy dispuesta. No, muy bien. Crean que no. ¿Vivís sola, Otis? Vivo sola. ¿Vivís sola? Sola, sí. ¿Qué haces para distraerte, además del lunfardo? Mira, en la academia yo escribo. Uh-huh. Esto me libro? Llevó su tiempito, ¿eh? A ver, préstamelo. Esto me llevó su tiempito. ¿En este lugar es en el que vos trabajás, en la Academia del Lunfardo? Sí, señor. ¿Historia de la Academia del Lunfardo, el libro de Otis? De José Govelo, que ha sido mi troesma. Un capo que sacó al lunfardo de ese limbo en el que estaba, porque ustedes saben que en el 45 los militares dijeron, no, hay que cambiarle la letra a los tangos, no sirve esto. El dandy tenía que ser el elegante, cosas insólitas, estúpidas. A Edmundo Rivero se le acababa la carrera. Claro, querido, a Celedonio Flores casi también se le acaba. Tengo una mala noticia, Otis. A ver. Sé cuántos años tenés, acabo de ver en el libro. No, yo no tengo ningún problema. No voy a decir me nada. Me faltan 4 para los 80. Sabes que estás muy bien, yo pensé que tenía... Que era menos, ¿no es cierto? Estás muy bien, ¿eh? ¿Viste? Ahí está. Petito, si quieren, después escuchando, le doy la receta, fuera de micrófono, ¿eh? Buen partido. Mucha agua, ¿no? Sí, es cierto, mucha ¿viste? Agua, lo mucha que me verdura, pasa a mí. Mucha fruta. Héctor también tiene su receta que da fuera del aire. Claro. Para ganar en la quiniela. Claro. ¿Hay alguna palabra que a vos te gustaría incorporar y todavía no se decidieron? ¿Cómo se incorpora una palabra? ¿Quién decide? Bueno, ahora esta forma parte del diccionario. Claro, del depende del tiempo que dure en el habla popular. Depende tiene de eso. Tiene que cumplir un ciclo, digamos. Claro, tiene que cumplir un ciclo. Porque vos fíjate que por los años 70 estaba cuando estaba el Petit Café en la Avenida Santa Fe, apareció la palabra petitero y después no se terminó la palabra petitero. Y después las formas que decían los pibes en ese entonces para preguntar la hora, tirame las agujas, podeme que es la pura, para todas esas cosas pasaron de moda. ¿Después que se retiran o quedan ahí en el olvido? No, quedan en el olvido, porque realmente esas no se incorporaron nunca. No se puede retirar lo que no se incorporó. Ah, pero digo, si una palabra se deja usar durante muchísimo tiempo, ¿queda ahí en el diccionario? Esas quedan en el diccionario, queda. Para eso hay diccionarios. Y ¿qué? Tenemos el primer doctorado en lunfardo por la Universidad del Salvador y por refrendada por la Universidad de Friburgo en Alemania, el doctor Oscar Conde, que es doctor en filosofía y letras. ¿Cuánto hace que lunfardías, Otils? Desde siempre, porque te lo digo en un verso. Venga, por favor, grábamelo, por favor, que puede ser el verso que me suba el mito a la B. Te voy a decir un poquito que cuenta mi historia. Dale, Otils. ¿Sí? Sí, señora. Bueno. México y Catamarca, conozco. Balvanera. En esa esquina te plantó un boliche por arcano de magia o de fetiche la suerte que mandó que allí naciera. Porque sin ser casual, no fue cualquiera. Allí mi infancia faroleó su chiche. Y sé de aquí al final, hasta que espiche, que estará de mi cuore en la vidriera. Yo inauguré mi vida. La estrenaba cuando un farol anémico pintaba su barbijo de luz en la vereda, sin presentir siquiera que algún día tendría que volver, y volvería como vuelve una barca a la ribera. Yo vivo en el barrio en que nací, casi en la misma manzana. Después de haber andado por la Patagonia, por muchos lados, vengo a recalar en el mismo lugar. Por eso digo que vuelvo como una barca a la ribera. ¿Eso es tuyo, lo que vos acabas de recitar? Eso es mío. Y yo nací en una fonda que tenían mis padres en la esquina de México y Catamarca, y no sabía, ahí venía gente de la fábrica Bacena a comer, venía gente de los alrededores, obreros, y yo era chica y paseaba entre las mesas de los comensales, y yo no sabía que tenía estivadas todas esas palabras del lunfardo en mi cabeza. Las fuiste incorporando sin saberlo, sin querer. Sin saberlo. Y aparte que estaba como prohibido en mi casa, porque mis viejos querían que yo tuviese una educación formal, y de hecho la tuve. Sí, ¿qué estudiaste? De hecho estudié periodismo, que entonces sí. Ahora es ciencia de la comunicación, pero antes era periodismo. ¿Y ejerciste? No ejercí, trabajé en investigación de mercado toda mi vida, pero me di el gusto desde la Junta de Estudios Históricos de mi barrio, que es San Cristóbal, que fui fundadora y presidente, y durante 4 años edité una revista. Ese fue tu laburo periodístico. ¿Y quién, sí. ¿Quién fue el partero o la partera si naciste ahí en la fonda? Y alguna partera de ahí, de barrio. Claro, de ¿era barrio. Común? ¿Eh? ¿Era común nacer en el lugar? Sí, en ese momento era, sí. Se nacía, es decir, no iban a los hospitales, nacían en las casas, sí. ¿Flogger está en el diccionario del lunfardo? ¿Sabes qué es? ¿Flogger? Ni yo sí, sé. Sí, ¿cuáles eran los floggers? Los floggers, todavía no. Todavía no, y de hecho ya no existen más. Ya no existen más, ¿no? Entonces los queda. Los emo también, eran los, es otra parte. No, pero esas son como cosas fugaces. Claro. ¿Y hay alguna que quedó en desuso, alguna palabra en desuso que te gustaría reincorporar? A mí me gustaría Casimba, por ejemplo. ¿Qué es Casimba? Bueno, yo tengo... A mí, ¿sabés cuál me gustaría? Acabas de aprender ahora. No, hay un tango. Pitín. ¿Sabés qué me gustaría? Incorporar la menega. La menega por la guita. Yo tengo una milonga escrita que figura en la parte musical... La imprimió la Academia Argentina de Letras. El diccionario de la Academia Argentina de Letras figura esta milonga, que está inclusive musicalizada por el maestro Mario Valdés, que dice que de la menega, ¿no? La menega es la plata, es una paica polenta, sin ninguna pilladura. Sus favores asegura al que la lleva contenta, limpio, malandra, No cuenta porque es buena la bandera, flor de bacana de lujo, la menega. Yo ante ella inclino el gacho, es mi percanta diquera, metejoneada de vera diaria o rebusque, caracho, con un toco, con un cacho, me obedece sorda y ciega. Son sus padres bien chaludos y amigos de darse corte, que no hay bacán que no aporte su berretín de agalludo. La guita hace de un chitrulo un taita que toca y pega, flor de bacana de lujo, la menega. Yo ante ella inclino el gacho, es mi percanta diquera, metejoneada de vera diaria y rebusque, caracho, con un toco o con un cacho, me obedece sorda y ciega. Me quedó zorra y sorda. Te voy a ser sincera, Otis, no entiendo un pomo de lunfardo. Me doy cuenta, ¿no?, que voy mejor con el inglés que con el lunfardo. Se me bueno, escapa. Bueno, podés venir a la Academia Porteña. ¿Dan clases lunfardo ahí? Sí. ¿Sí? Estaba buscando un cursito justo para hacer. ¿Yo? ¿Tiene tiempo? Vos sos el que va de curso en curso. Acá alguien pregunta si leíste el diccionario del lunfardo de un tal Atos Espíndola. No, dice que es el abuelo de este señor que está escribiendo acá y no sabemos su nombre. Ajá, no lo he leído. No le, si he no leído. Lo leíste es porque debe ser una porquería. Okay. No digo tanto. He leído el de Govelo y el de Conde. Y he leído también Panorama del Lunfardo de Teruggi. Pero el de Atos Espíndola lo tengo junado, pero no leído. Ahora, para hablar del lunfardo hay que tener una manera de decir muy particular. No podés, esto que vos recitaste recién, soltarlo a la carrera, tenés que como actuarlo también, ¿no? También. No es eso fácil. Es algo, claro, y eso es algo que han hecho las mujeres de 20 años para acá, porque siempre fue el lunfardo algo patrimonio, digamos, de los varones. Carlos de la Púa, Olivari, Iván Díez. ¿Tita Merelo te gustaba? ¿Cómo? ¿Tita Merelo te gustaba? Sí, me gustaba, porque era auténtica. Me gustaba, sí, señor. No era una gran cantante igual. No, decía nomás, inclusive claro. Hasta desafinaba. Claro. Según mi oído, como ¿no? Como Chano. Sí, pero... Bueno. ¿Escuchás tan biónica, Otis? ¿Tan biónica? ¿Escuchás? ¿Conocés tan biónica? No. Es un grupo que es bastante popular en este momento. En los adolescentes. Bueno, lo voy a escuchar. Para adolescentes, escuchar. Sí, no va. Me voy a quedar en lo... En... Apto para todo público. Está bien. Apto para todo público. ¿Los libros que vos acá tenés se consiguen? Mira, ahí en la academia se consiguen, por ejemplo, hay libros en venta. No sé si este no está agotado, pero este se consigue. Historia de la Academia Porteña del Lunfardo, que sí. Es tu libro con Govelo. Sí, eso lo hicimos en base a las actas de la academia desde la fundación, porque la academia se fundó en el año 1962, porque eso que hablaba la gente, de alguna manera tenía que registrarse. Eso lo hizo Govelo con su libro Lunfardía. En 1962 se fundó la academia. Hay muchos mensajes que dicen que sos grosa. ¿Grosso está? Grosso está. ¿Grosso está? Sí, grosso está. Es algo de peso, grosso. Sí. Otilia da Veiga, ¿sos presidenta o vicepresidenta? En este momento estoy ejerciendo la presidencia porque soy vicepresidente en ejercicio. Porque Govelo es muy mayor, tiene 94 años y ya no viene. Sí que vive. Que vive, sí, está muy lúcido, solamente que es lo que pasa siempre, uno tiene que cuidar las gambas, las piernas, porque son los que te van a sostener toda la vida. Decímelo. Entonces hay que hacer, viste, ejercicio. Queremos presentarte a un amigo de la casa, Otis, que no es Héctor, es el franchute francés, ¿estás ahí? Sí, hola Gustavo, ¿cómo estás? Franchute, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, viejo? ¿Interrumpimos algo? ¿Estabas ocupado? No. Estaba tomando mate, hermano. Estabas tomando mate. Qué curioso. El Franchute es un oyente casi amigo ya de la casa. Bueno, sí. Bien. ¿Cuántos tenés, Franchute? ¿40? Falta poco, unos meses nomás. Falta unos meses. ¿Este año cumplís 40? Sí. ¿Sabés qué quiero, Tils? Que le des un consejo al Franchute, ¿sí? ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? Vos sos una mujer muy activa, ¿sí? Esta sí. Es tu pasión, supongo yo, sí, la del lunfardo. Señor. Sí, señor. Para mí, el Franchute necesita una guía espiritual como vos, ¿sí? Es alguien que trabaja, cumple con sus responsabilidades, pero no logramos dar en el clavo. ¿Le gusta mucho la música, el heavy metal? ¿Te Ajá, gusta el metal, sí. Otis? ¿Eh? No, el heavy metal no, ¿no? me gusta. ¿No te gusta? No. Ahí se complicó. No me gusta. Mucho ruido. No, heavy metal. Pero no digo, capaz que... ¿Te interesa el lunfardo, Franchute? ¿Sabes Sabes que algunas palabras conozco. Sabes que estaba pensando, hay un tema del más fuerte, Mano Brava, que justo nombra la palabra boncha. Ah, mirá, ¿no? No sabía. Bueno, Richard debe usar alguna palabra de lunfardo. Sí, alguna cosa, sí. Avanti morocha también dicen, y eso es un... Morocha también es un lunfardismo. ¿Sí? Claro. No, ¿de dónde viene, sabes? Y morocha de moreno, de ser moreno. Los españoles dicen moreno, nosotros decimos morocha. Morocha. Digamos, ¿sabías eso, Franchut? No sabía. Guillermo Morocho sería el... ¿A dónde llevarías a Otils, Franchut? No, ya no necesito que me lleven a ningún lado, voy sola. ¿A dónde lo llevarías vos a él, Otils? Al francés, sí. Al francés, y depende de lo que le guste, ¿viste? Porque uno no sabe. Mira, hasta ahora te digo la verdad, estamos buscando lo que le guste, sí. Salvo el heavy metal, no le gusta nada. No tiene inquietudes. Es un tipo de 40 años, inquietudes. Claro, pero... Es terrible, tener 40 años y no tener... Que se busque una novia, es un le digo palito. Yo, escuchame. Ahí en la academia no hay alguna chica. ¿Eh? Y hay, cómo no, claro. Francho, ahí está, claro, ¿eh? Ahí está, claro. Ahí está el filón. No, a los 40 años, escúchame. Tengo que aprender a bailar tango. La vida por delante, tío. Ahí está, es un buen ejercicio. ¿Sabes cómo se gana con él? Se gana posta, ¿eh? Yo reconozco que el Franchute nunca nos pidió ayuda. La verdad es que nosotros nos sentimos una especie de compulsión por ayudarlo. Sí. Queremos obligarlo a ser ayudado. Son buenas. Y no hay caso. El otro día le dije, te regalo una computadora, no la quiero. No la quiero. Te regalo un teléfono celular, no lo quiero. No sabemos qué quiere, ni él lo sabe. Regalémosle un libro de lunfardo. Eso es terrible. Eso es terrible. Yo te dije que quería una casa en Versalles, eso te dije. Bueno, pero... Pero él quiere una casa, te explico rápidamente. Él vive con la mamá y la hermana. Claro. Y quiere irse a vivir con la mamá y la hermana a otra casa más grande. No, qué sé yo. Para mí, vos viste que hay... ¿Y un sabes síndrome, qué hace para mudarse? Hay un síndrome que se llama el síndrome de Peter Pan. ¿Cuál es? El que no quiere crecer. No quiere crecer. Mm. ¿Pero sabes qué hace él para mudarse? ¿Para cumplir con ese único sueño que tiene? ¿Sabes qué hace? ¿Qué hace? Nada. Ah, bueno, nada. Nada. Nada, simplemente se sienta en su casa a tomar mate y soñar con una casa. Bueno. No hace nada. Y bueno, pero hay muchos. Me están acusando de vago. Está casi deprimido, es un tipo de deprimido. No, vago no. Pero vos tenés un sueño y no haces nada por cumplirlo, mi viejo. Te sentás esperando. Veremos más adelante si se puede dar. Por ahora no, pero más primero adelante. Si hasta ahora no hiciste nada, más adelante, ¿qué va a cambiar? No sé. Primero nada. Hay que instalarlo en la cabeza para que se haga realidad. Lógico, claro. La ley de atracción, el secreto. ¿Crees en eso? En los libros como El Secreto, ¿sabes cuál es el secreto o no? No, es una especie de libro de autoayuda. Sí, es cierto. Pero ahora está muy en boga. Ahora está lo pones muy en acá boga. Y lo atraes, ¿eh? Y viene. Y desde luego, pero todo empieza acá, todo está acá adentro, viejo. Sí. Todo está acá adentro. Exactamente. Francho, bueno, ¿todo tranquilo por ahí? Todo tranquilo. ¿Cuándo te vemos por acá? ¿Cuándo tenés pensado pasar? No sé cuándo tengo que andar por allá. Ah, mandó muy feliz cumpleaños para Mili, se está escuchando. No fue ayer el cumpleaños, podrías haberlo llamado ayer. Sí, pero bueno, tengo que llamar ahí a la radio. Ya tuvimos esta charla, francés. No te voy a poner ahora... Tenemos invitado. ...en evidencia frente a Otils, pero ya tuvimos esta conversación. Mire, está indignado. Es tu principal defensor y está indignado porque no recibió ningún tipo de saludo de tu parte. Bueno, llega un saludo un poco tarde, pero llega. Muchas gracias. Un abrazo, Francho. Muchas gracias. Bueno, que sigas. Seguí lo tuyo, ¿eh? Listo, sigo tomando mate. Dale. Otils, ¿tenés algún versito que hable del barrio de San Telmo? ¿Para regalarme? No. No tenés. Ah, no, condenado a la D, señor. No, estás condenado a la D. Otils, un placer, ¿eh? Espero que lo hayas pasado bien. Yo realmente lo pasé de 10. ¿Eh? Claro que me siento como un poco sapo de otro pozo entre tanta juventud. Pero los tomo así. Cayo y yo te agradecemos. Sí. Él es casi un congénere. ¿Cuántos años me das, Otils? Y vos debés tener. Ustedes todos. Todos. Este es el más joven. Y vos tenés 40, están en los 40 y... los 40. ¿Todos? Más o menos, 40 y algo. ¡Viejo! 37, bueno, ahí casi está, 40. ¿Viste? Está, pero sos el más joven. Sí, sí. ¿No es cierto? Porque 43. Yo tengo hijos. ¿Tres hijos? Sí, tengo tres hijos. Tengo un hijo de 48. Como yo, mira. Una de 47, o uno de 48, y el otro de 52. Fue como una segunda felicidad, el 47-48. 52, pararon unos años. ¿Tus hijos se pusieron contentos también cuando el padre, o no? No, yo estoy hablando en joda. Estás en joda, sí, nosotros también. No, nosotros no, también. No, Otis, no. Un placer, ¿eh? Muchas gracias por haber venido. No, sí, Argentina, favor, en doble no, nada. ¿Eso salió al aire que dije? Casi nada, casi un poquito. Casi nada.

8, La Sangre. Fue otro servicio timbero de doble o nada. En este momento es Looking to America de Crocus, una banda de Suiza con varias décadas de trayectoria que se parece cada vez más a AC/DC. Uh-huh. Antes era AC/DC, If You Want Blood, You've Got It. Vortex Rock. Vortex Rock. 103.1. Comienzo espacio publicitario. No, no, te digo que no insistas, no es una publicidad, no. Sion, internet, 99 pesos. Internet Sion, 99 pesos. Eso no es un jingle. No es un jingle. Nada que ver. No. Sion, internet, 99 pesos. ¿Qué? Lo hago. Si quiero lo canto en la ducha. Y no tiene por qué ser una publicidad, ¿no? Esto no es una publicidad.

Y como siempre, los políticos en campaña se someten a situaciones ridículas, en la mayoría de los casos, por conseguir un voto más. Por un lado, más allá de lo ridículo, recién veíamos a Elisa Carrió comprando ravioles en el supermercado, quejándose de la inflación. Esta segunda foto es de Cristina, en este caso es una foto entrañable, una remerita que dice 10 hipotecario por el nacimiento de su nieto. Abajo decía Néstor Iván. La camiseta de Racing. La camiseta, ¿esa es de Racing? Sí. Este sí. Es el rabino, andando en bici en una estación del Metrobús. Sergio Bermú. Acá tenemos a algunos de la izquierda, de la nueva izquierda, pescando en el riachuelo a propósito de estas declaraciones de los últimos días de un oficialista diciendo que había peces en el riachuelo. Bueno, pescaron un zapato. De Juan Cabandía, el candidato a diputado. Lustó con Cobos. Esta sí que es ridícula, ¿sí? No me explico. El hecho de que hayan estado enfrentados en su momento por la famosa 125 no tiene que ver con mi análisis, sino que digo, ¿para qué te vas a sumar a Cobos que no suma ni resta? Sí, medio quemarte, ¿no? Me parece a mí. Por sea. Ahí el análisis fue menos por menos más, a ver. Probé. Este sí que suele ser bastante payasesco, tanto sí. En sus eslogans, en sus campañas de vía pública, como en este caso, Alicalica. Está de Narváez. ¿Qué está preparando haciendo? Unos sanguchitos. Está preparando sanguchitos. Sí. La mayoría de los políticos se dedican a tener contacto directo con la gente solamente cuando hacen campaña. Este es Insaurralde, el candidato del gobierno. Para mí las fotos de Insaurralde tendrían que venir abajo que diga, este es Insaurralde, porque no lo conoce nadie. Lo del salvavidas no lo entiendo. Lo vinculan sentimentalmente con Florencia Peña. Está en la foto en el teatro de la obra de Florencia Peña. Sí, seguramente claro. Por eso va a ganar algunos votos. Lo del salvavidas no sé si hace alusión a la obra o a... O por ahí sabe algo tirar que nosotros un no. Salvavidas. Acá vemos a Massa y Mirta Tundi saludando a jubilados en una pileta. Te pido por favor. Mirá saludando a Kelsey que lo operaron de apendicitis. Sí, con una cuchara. Fondo. Con una cuchara de lado. En la cancha de Atlanta lo operaron. Bueno, Mirta, esta es la Mirta de los jubilados. Claro. ¿No? Sí, por supuesto. Pero bueno, más ahí. Y esta es la más ridícula de todas. Michetti en un caballito de calecita con Santilli. Sí, con todo respeto, no sé cómo subió el caballito. Y la habrá subido alguien. Pero está ganando peso, año a año. Sí, Michetti, sí. Sí. Acá tenemos a Mauricio Michetti y Santilli comiendo tremendo, choripanes. Tremenda, esta foto es tremenda. Mirá Mauricio como embucha, Pino, no sé si es una paella, no sé qué es lo que está degustando ahí. Sí, ¿no? Sí, marisquito tiene ahí pinchado. Pero ¿sabes que yo justifico a los políticos en este caso? ¿Por? Si lo hacen, debe ser porque les sirve. De alguna manera, claro. Los que estamos equivocados somos nosotros, que tal vez sentimos simpatía por un señor que nos miente descaradamente todo el tiempo si se acerca a nuestro lugar de trabajo para sacarse una foto. No sabemos que hay mucha gente que se saca fotos con cualquiera que sea conocido, ¿no? Son incontables las anécdotas de gente que se saca una foto con alguien y después le pregunta quién es. Porque ven que por ahí otras personas se están sacando fotos. O porque de algún lado lo tiene, pero no recuerda. Claro, no sabe exactamente quién es. ¿Sabés que el otro día, al respecto, lo escuchaba Bilardo? Que toda la vida que él se saca fotos, que alguna persona le pide, él sale con las dos manitos acá adelante, como tapándose los huevolins. Porque dice que una vez le enseñaron que a lo mejor vos lo tocás o algo, y el tipo te dice, ponele, estás en Colombia, es un narcotraficante. Y después te meten en cualquier balurdo. Entonces siempre la fotito, la manito acá, yo ni lo toco. ¿Te querés sacar? No puede pensar en eso. Un genio. ¿Pero qué diferencia hay si lo toca o no lo toca? Y está con Pablo Escobar en una foto. Claro, y no, pero si lo abrazás hay como un gesto de amistad. Claro. De confianza. De la otra manera a lo mejor descartás decir, no, yo qué sé, este tipo vino, me pidió una foto, se puso al lado mío, se la sacó. Bilardo siempre estuvo medio loco. Un genio. Y ahora es el peor. Un genio. ¿Lo invitamos? Realmente. Pero bueno, son estas fotos que empiezan a proliferar en épocas de campaña. Y vamos a tener de todo en estos momentos. ¿Se arrancaron así? ¿Esa porquería encontraste tirada? Este es el que en tu ¿Ah, el de Crocus? Claro, mira cómo venía. Ni siquiera tuve la delicadeza de anotarlo en el cosito, le puse una etiqueta. No, es un papelito. Un post-it. Bueno, así tengo varios. ¿Cuál es ese? Crocus Rock the Block. Rock the Block. No sé si es muy nuevo, me parece que es de los últimos. ¿Los es de los últimos? Ah, bueno. No es actual, pero es de los últimos. Perfecto. Ahí está, mirá, Carlito. Uy, cómo está ahí, pobre Carlos. Ahí está metiendo mal. ¿Y esa chica quién es? Ahí sí que abrazó. Mirá cómo no tiene la mano en los testículos. Seguro que es narcomodelo, decía. Jorge Corona en esta foto. Está prendido. Beto. El juez que interviene en la causa por el asesinato de Ángeles Rawson ordenó secuestrar al menos 3 contenedores de basura cercanos al edificio donde vivía la joven, en la calle Rabiñani al 2300, para intentar determinar si en alguno de ellos fue arrojada la chica muerta, la adolescente muerta, que apareció en el basural de José León Suárez. Todos nos hacemos la misma pregunta, ¿no? Pasó tanto tiempo. Pasó tanto tiempo. ¿Se podrá encontrar algo? Capaz que los expertos, peritos, de todas maneras pueden encontrar algún rastro. Yo vengo escuchando, vengo siguiendo la causa y al respecto de esto decían que los volquetes ya fueron lavados 50 veces más o menos. ¿Qué sé yo? Él sabrá. No sabía que lavaban los volquetes. La verdad yo hubiera jurado que dejaban ahí toda la porquería. No, aparentemente... Para siempre. Por lo menos justo lo estos cinco los lavaron. Pero es raro. ¿Qué sé yo? Por lo menos tres volquetes... que está ubicado esta causa. Yo ya estoy escuchando. Hoy a la mañana declaró el hermano que más acongojado se lo veía, el hermano de ella. Aparentemente no hubo nada nuevo en su declaración. ¿Me explicas que habla Pierri todas las mañanas con los medios? ¿Todos los días tiene algo para decir? Y sí. Es el abogado Mancelli, ¿no? Sí. Siempre parece que está medio copete, ¿viste? Está con la lengua medio trabada. Pero no, bueno, declaró este chico y no hubo mucho. Incluso lo que todo el mundo espera, que es que de alguna manera se involucre al padrastro de la nena, que por todos es indicado del primer momento como este por la cara es. El chico dijo que tenía una excelente relación con la nena, él con el tipo, todo. Así que no sé dónde iremos a parar. ¿Qué era en la nada esto? No creo. No. Pierri hoy insistió con la presencia de un segundo cómplice en el asesinato. Ya hablamos de, entonces, que asumió la culpabilidad del portero, si dice un segundo cómplice. Sí, en realidad la defensa de Mancelli nunca habla de la... Inocencia. Pero él no sostiene la inocencia todavía. No, él no. Siempre habla, lo que trata es de que el portero. El portero ni declara. Pero no dicen qué le dice al abogado, soy inocente. ¿No? Creo que no. ¿No? Bueno, la cuestión es que suena raro, ¿no? Los contenedores, como después de tanto tiempo, parece las bóvedas, ¿no? Que vamos a buscar después de 40 días. Sí. Quiero tomarme un momento antes de la noticia de Gallo para proceder. Háblalo, por favor. A este momento fascinante. Me mata la intriga de lo que hay ahí dentro. Gracias a Mancini. Grande el paquete. Intuyo que son masas secas, por el ruidito. Sí, a las 4 y pico tomamos el café con leche con masas de todos los días. Gracias. Gracias, Dios. Mamá de... Por unas líneas más de colesterol. Uy, las galletitas de miel. Las galletitas de miel, palmeritas, alfajorcitos de maicena, alfajorcitos bañados en chocolate con dulce de leche. Hoy no me pesé todavía. Ya la balanza. José, la balanza. Iván, por favor, que vos no se tiene que pesar. Ayer estabas en 85.5. 500, que después fueron 600. Después de la nota con Vitete ya eran 100 gramos más. De los nervios, de los nervios. Gallo. Hablamos un poquito del acuerdo entre YPF y Chevron, la compañía norteamericana que va a explotar parte del yacimiento de Vaca Muerta. Hay una serie de puntos medio, no diría oscuros, porque son públicos, pero polémicos. Un site que se llama Observatorio Petrolero Sur, que se encarga de analizar el impacto socioambiental de la industria hidrocarburífica, cuenta en su página algunos de estos puntos polémicos y dice que a partir del quinto año de iniciado el proyecto, con una inversión mínima de $1,000 millones, el 20% de lo extraído estará sujeto a cotización internacional, al precio de venta, y sea para la exportación o mercado interno. Y en el primer caso, o sea, si se vende en el mercado internacional, se quitará todo gravamen aduanero y se permitirá la libre utilidad de divisas. Esto significa que la plata se va sin pagar ningún tipo de retención y con la plata se puede hacer lo que quiera. No tiene un acuerdo de reinversión en el país. ¿Eso sobre el 20%? Sí. ¿El otro 80? El otro 80, en teoría, queda... Queda acá. Sí, pero... Hay un problema. ¿Cuál? Más. Entre varios. Dice, si no se alcanza el autoabastecimiento, si Argentina con ese 80% no logra autoabastecerse, todo lo extraído, digamos ese 20 también, será destinado al mercado interno y se compensará a la operadora con la diferencia. ¿Pero cómo se la va a compensar? A precio de venta internacional y otra vez sin ningún tipo de retención, sin aplicar ningún tipo de retención. O sea que en cualquiera de los dos casos, Chevron se lleva toda la plata sin ningún tipo de impuesto. Y después, el otro problema que hay es quién determina cuánto petróleo se está explotando, porque se llevó a un acuerdo donde se habilitan nuevas áreas de explotación que van a quedar a cargo de estas empresas. O en este caso Chevron, el día de mañana si viene otra con un proyecto de $1,000 millones como mínimo a 5 años y dice yo quiero invertir para explotar un yacimiento tipo el de Vaca Muerta, se la habilita, Pero el problema, este site dice que es preocupante, que se habilita a empresas a subdividir las áreas convencionales y se les adjudica directamente, sin licitación pública, lo que ellas definan como no convencionales, digamos, explotación no convencional, esto que se llama shale oil y todo este tipo de combustibles, por un plazo de 35 años. Otro de los interrogantes es cómo se fiscalizará la aplicación de los beneficios, esto del 20% que hablaba, ya que en la mayoría de las provincias la única información que maneja el Estado sobre los niveles de extracción de las operadores surge de las declaraciones juradas presentadas por estas. O sea, si la empresa te dice, no, mira, este pozo está seco, no saque nada, y por atrás se llevan 300 millones de dólares, ¿quién lo va a hacer? ¿Sabes qué? Sin conocer, el obviamente, el tema, se me ocurre pensar en algo que dice Suchovicki siempre, ¿no? Tengo entendido que YPF, desde que fue reestatizada, nacionalizada, intenta atraer inversores sin mayor suerte. Sí. Él lo viene explicando. Por lo tanto, se me ocurre a mí que como no tuvieron suerte, como nadie quiere invertir, tuvieron que entregar el una vez más para que alguien se haga cargo. Lo curioso es que este decreto que firmó la presidenta hace poco tiene como objetivo declarado recuperar el autoabastecimiento energético, situación que ya Axel Kicillof había hecho un proyecto y por el cual se le retiró la parte que tenía YPF de Repsol. Es contradictorio porque con el mismo título de recuperar el autoabastecimiento energético se hacen dos normas que se contraponen. Y por último, el tercer problema es esa foto que veíamos ahí recién y es el motivo de la protesta de los mapuches, que es la utilización de la técnica de fracking para extraer gas y petróleo, que es inyectar muchísimos litros de agua, millones de litros de agua, junto con arena y, según dicen las malas lenguas, muchos productos químicos para extraer el petróleo y el gas. Se inyecta agua y esto hace que el petróleo y el gas suban y se extraigan. Uh-huh. Es una técnica que se usa mucho en todo el mundo, pero que es polémica porque es, en teoría, muy contaminante y como mínimo gasta millones y millones de litros de agua, lo cual también se le cuestiona a la minería. Y en algún punto se emparenta un poco con lo que pasó con la Barrick, este acuerdo con Chevron, sobre todo en cómo se va la plata y cuánta plata queda acá en el país. Para seguirlo, el tema me parece que es para seguir ganando otra década. Aprovecho que estamos hablando de ecología. Ayer me crucé en la puerta con un chico, Jorge Cuello, que me dejó este librito que se llama Pintemos de Verde la Educación, sí, que habla de una conciencia ecológica. Muchas gracias, se lo quería agradecer públicamente. Vamos, ¿cuál crees? Sérvete una, por favor. No, me gustaría pesarme antes. Ah, pésate. La verdad ya que... ya tenemos todo... Pero sérvete una, escuchamos un par de canciones y te pesás. Sérvete una. Hagámoslo bien. Sérvete una. Una livianita, la de chocolate con dulce de leche. Toma. ¿Gallo? ¿La de miel? Sí. Me tentó. Falta servicio. Un alfajorcito bañado en chocolate. Vamos con un par de canciones, sí. Vamos a estar charlando con Lee Ranaldo dentro de pocos minutos. Va a estar tocando en vivo esta noche acá en el Teatro Vorterix. Lee Ranaldo es un ex integrante de Sonic Youth. Vamos con Emanero Plasivo, ya regresamos con Lila Ranaldo en vivo en Doble Nada. Quiero llegar a 70 con la solidez del hierro. No sé qué voy a hacer porque no sé bien lo que quiero. La vida pasa y tengo que crecer y no sé exactamente cómo, pero no lo voy a hacer y digo, no pienso envejecer y todo lo que hago ahora lo voy a mantener. Los años llegan y para serte sincero quiero llegar a 70 con la solidez del hierro. No sé qué voy a hacer porque no sé bien lo que quiero. 24 horas no me alcanzan para darme cuenta que tengo 24 y mis amigos casi 30. Y es que de tanta información en mi cabeza pierdo el eje y me olvido lo que en realidad me importa. Y familia, que sí, tendría que tener al menos una novia digna con la cual poder crecer, pero no puedo, se van, me dejan o las dejo y termino escribiendo un tema reflejando mis complejos. Y es que ahora el trabajo no me deja crear y ayer fue el rap en realidad el que no me dejó trabajar. Dicotomías diarias de la vida después de los 20, tener que decidir entre el futuro y el presente. Y no quiero, mamá, yo vine a cambiar este juego y te juro, viejo, que si escupen les devuelvo fuego. Y si al final siempre es igual, entonces ¿por qué me caliento y no aprendo? Experto en dármela contra el cemento. Y la vida pasa y tengo que crecer y no sé exactamente cómo, pero no lo voy a hacer y digo, no pienso envejecer y todo

tardas, Rockstar. Doble o nada. Cuatro y media pasadas. Estamos con el señor Lee Ranaldo, que estará tocando esta noche en vivo acá en el Teatro Vortex. Lee, how's it going, man? It's going good. Yeah, it's really nice to be back here. Está contento de estar nuevamente en Buenos Aires. Va a estar tocando en vivo esta noche acá en el Teatro Vortex. Y empecemos por el principio. Cuando él toca en vivo ahora, ¿qué tipo de concierto es el que da? ¿Toca material de su repertorio solista? ¿Toca canciones de todos los proyectos de los que ha formado parte? Lee, when you play a show like the one you are going to be playing here tonight, do you play songs from your whole repertoire or just solo stuff? I'm pretty much playing just the solo stuff. I'm really concentrating on the solo band right now, so we're playing songs from Between the Times and the Tides, and we just finished recording a new record that'll come out in the fall, and we'll play some songs from that. And we play some cover songs from people that whose music we love, and every once in a while we play an old Sonic Youth song. Every once in a while. Okay. Bueno, dice que básicamente en esta gira está tocando su material solista del disco Between the Times and the Time and the Tides. Acaban de terminar un disco nuevo que va a salir dentro de poco y van a tocar algunas canciones de él también, algunos covers de artistas que le gustan y muy de vez en cuando, solamente muy de vez en cuando, alguna vieja canción de Sonic Youth, ¿no? Para aquel que no lo sabe, Lee Ranaldo fue integrante de Sonic Youth. ¿Y qué, por qué lo de Once in a While? ¿Por qué lo de vez en cuando? Entiendo que Sonic Youth es una nube que lo va a acompañar para el resto de su vida. ¿Qué tipo de relación tiene con la banda que se terminó hace muy poco tiempo? Why the Once in a While? I guess that you know that Sonic Youth is going to be related to you for the rest of your life and sure. Everybody. Sure. I mean, everybody every time is going to ask you about that. Yeah. So how's your relationship with that nowadays? You know, my relationship with that is great. It's been an amazing long time that we've been playing together, Sonic Youth, and the love from our fans is very, very much appreciated. It's a very big thing. You know, it's such a special group that it's hard to play those songs without that group in a way. So, also, I didn't want to come out with a solo band and just, you know, play a lot of songs, old Sonic Youth songs, and try and get by on that. I wanted to really make it on the strength of the new songs. Mm-hmm. Bueno, dice que sí, que obviamente entiende esto y que está completamente en buenos términos con respecto a la banda, ¿no? Estuvo tanto tiempo, tantos años, grandes años que pasó junto a los demás integrantes de Sonic Youth. De alguna manera dice que es muy difícil tocar esas canciones sin sus compañeros de Sonic Youth. Por lo tanto, ha decidido concentrarse más que nada en su material solista, en sus nuevas canciones, en lugar de armar un grupo para tocar viejos temas de Sonic Youth. Pasa un poco por ese lado. Hay algo que tiene que ver con la historia de un tipo como él. ¿Con qué se encuentra en cada ciudad que pisa? ¿Qué es lo que la gente le dice? I wonder. With a guy like you and the story, the history you guys have, what is it that people want to know about you? What you get city to city when you tour the world? Well, I mean, these days people want to know about what's going to happen with Sonic Youth, you know, what the future is. But I don't know, I guess people have been listening to the style of music we play, and especially the guitar style that Thurston and I have kind of developed over 30 years, and you know, curious about the different tunings and the way that we play and the way we get the sounds that we do. And you know, it's not always typical or traditional music. So, you know, they want to know about what's in our heads when we make this kind of music. Bueno, dice que básicamente lo que la gente más quiere saber ahora es qué va a pasar con Sonic Youth en el futuro. Y teniendo en cuenta que tanto él como Thurston Moore, el otro guitarrista de Sonic Youth, crearon, idearon, inventaron un estilo de guitarra tan particular, mucha gente quiere saber cómo consiguieron ese sonido, cómo lo crearon, cómo lo inventaron, cómo lo lograron, qué cosas pasaban por su cabeza cuando estaban inventando ese sonido. Y curiosamente, Wasno me comentaba que el gurú, un amigo de la casa, le enviaba una pregunta que tiene que ver con guitarras, ¿no? ¿Cuál era la pregunta, Wasno? ¿La tenés ahí a mano? Sí. As you've mentioned that, there's a friend of us that sent a question for us to ask you about the guitars you use. And ¿por qué Fender Jaguar o Jazzmaster siempre? He want to know, why is it that you always play Fender Jazzman and or Jazzmaster? Yeah, it's Jazzmasters, pretty much always Jazzmasters these days. You know, when we started playing them, that style of Fender guitar wasn't very popular. Just a couple different people played it. Kevin Shields from My Bloody Valentine and Jay Maskus from Dinosaur Jr. were playing them. And we liked the way the body was shaped, and it's a bit longer in scale, so it's a little bit longer guitar, so there's a little bit more space on the fretboard. There's just something about it. It's a very comfortable guitar and a very, very beautiful style. Bueno, dice que básicamente en estos días usa las Fender Jazzmasters y que las empezaron a utilizar en un momento en el que no eran muy populares. Los guitarristas de Dinosaur Jr. y My Bloody Valentine utilizaban esas guitarras que tienen un diapasón un poco más largo, por lo tanto hay más lugar para tocar la guitarra. Es un diapasón más, un cuello más largo de guitarra, y simplemente tiene un sonido particular, por eso utilizan esas guitarras. ¿Cambió mucho su vida en este último par de años sin Sonic Youth, o básicamente sigue siendo la misma vida de siempre, grabar y tocar y girar? Has your life changed since Sonic Youth disbanded? I mean, these last couple of years were different for you, or you've been doing the same? Well, entire life? First of all, we don't say disbanded, we say hiatus. Hiatus? Because there's not really any finality to it. Mm-hmm. We don't really know what's going to happen in the future. But I made my first solo record, Between the Times and the Tides. I made it before Sonic Youth disbanded or went on hiatus. And you know, we've all pursued our solo careers at the same time as doing Sonic Youth. So Sonic Youth stopped, but a lot of other things that were already going on have continued. I'm still making visual art and having shows in galleries, and it was certainly nice to have this band ready to go, pretty much. We started playing our shows the same time Sonic Youth announced that we were going to stop for a while. So, yeah, some things have changed, but, you know, I'm still making music and still making art, so some things are still the same. Bueno, dice que, por un lado, prefiere decir que Sonic Youth no se terminó, sino que está en un parate indefinido. Eso es lo que anunciaron en su momento. Recordemos que la banda de alguna forma se termina distanciando porque se termina el matrimonio entre dos de sus integrantes, Thurston Moore y Kim Gordon, un matrimonio muy, muy largo. Por lo tanto, ellos ya tenían una carrera solista y con otros proyectos funcionando a la par de Sonic Youth, y eso de alguna manera ya estaba encaminado y continuó así. Cuenta que apenas se anunció este parate de Sonic Youth, ellos ya estaban dándole forma a este proyecto. Así que, si bien su vida cambió, en alguna manera, básicamente sigue dedicándose a lo mismo, que es hacer música. Es curioso, yo entiendo que por ahí, no sé si a él le molesta o no hablar de Sonic Youth, pero es curioso lo que pasó con el grupo, ¿no? Que tiene que ver con el matrimonio entre estas dos personas, y hasta parece una decisión sana que tomaron, la de distanciarse momentáneamente hasta que eso tome algún camino determinado. No sé si es algo que le molesta mencionar o no, ya que no lo involucra directamente, pero es algo que llama la atención. I don't know if you enjoy or not talking about Sonic Youth, but it's interesting that you guys decided to go on a hiatus, because usually bands that go with the flow, with what's going on with bands anytime, or they continue or they disband. Yeah. You know, it's like you guys were mature enough to say, hold on a minute, let's see what happens in the future, because there's these two people that aren't living together anymore, so yeah. I don't know. Well, you know, if you say never, you can only be proven wrong in a way. I mean, yeah. Lots of bands have broken up and then said never play together again, and then 10 years later they're doing a reunion or something like that. And it's not a calculated move on our part, but we just don't know what's happening. You know, after being together 30 years, we have a huge legacy and an archive, and so we're definitely going to keep releasing music, you know, stuff we did over time. We just a couple months ago released a really nice recording from 1985, from the early days of the group, and we've got a big archive, so we're going to release more stuff, and we just don't want to say at this point what happens in mm-hmm. the future. You know, there's examples of of groups where the, a couple was in a group and broke up, and then after a period of time they start playing together again. So, you know, it's hard to say. Okay. Bueno, dice que es difícil aventurar qué va a pasar en el futuro. Ellos prefirieron tomar esta decisión de no decir nunca, porque obviamente sabemos que la historia del rock está plagada de casos de grupos que dijeron nunca más y 10 años después hicieron tours de reunión. En este caso también ha pasado en otros grupos, ¿no? Que incluían parejas que se separaron, divorciaron, distanciaron y después de un periodo determinado de tiempo volvieron a tocar juntos. El grupo de alguna forma permanece activo porque tienen un gran archivo de material. De hecho, cuenta Lee que acaban de lanzar material de 1985, de los inicios del grupo. Así que Sonic Youth va a seguir editando material de los amplios archivos que tienen. Y esa es una manera de permanecer activos. Hay algo que también me despierta curiosidad, ¿no? Él hablaba de esos años de 1985, cuando seguramente un joven Kurt Cobain empezaba a escuchar Sonic Youth. Y después ellos salieron juntos de gira con Nirvana en su momento, y de hecho hay un video documental famoso de aquella época, justo cuando Nirvana está empezando a pegar el salto, que se llama The Year Punk Broke. Y me pregunto qué Kurt Cobain conoció él, ¿no? Esos tipos que son indescifrables aún después de su muerte. I wonder, as you've been related to Kurt Cobain, because he was a fan of Sonic Youth, and you guys toured together, and yes. There's this documentary called or live VHS DVD, mm-hmm. The Year Punk Broke. Yeah. What kind of Kurt Cobain do you guys get to know back then? Well, you know, I mean, we spent a lot of time with him, and you know, he was special. He wrote really special songs, but day to day, he was just another guy in a band that was a friend of ours. I mean, we toured a lot with them before they were very well known, and then we were friends with him through the whole craziness of their, you know, their quick rise to stardom. You know, he had his troubles for sure, but he was a pretty natural guy. I mean, he was, you know, he was kind of funny to be around and pretty relaxed sometimes. I mean, I think occasionally he would draw within himself and sort of tune out things, but in general, you know, he was a really cool guy to hang out with. So, I mean, we knew him very intimately in a way. You know, we spent a lot of time together. Bueno, Lee dice, estamos con Lee Ronaldo, ex Sonic Youth. Esta noche va a estar tocando con su banda solista acá en el Teatro Vortex, que bueno, compartieron muchos años con Kurt Cobain, incluso muchos años antes de que Nirvana se hiciera un grupo popular, que como contábamos, giraron juntos. Después también siguieron siendo amigos durante el proceso de locura de Nirvana, que Kurt Cobain era un tipo más en una banda, sí, que se comportaba naturalmente, que cada tanto se metía para adentro y andaba con sus locuras, pero que en general era común y corriente, muy divertido para compartir en gira. Y ese fue el Kurt Cobain que ellos conocieron antes de que Nirvana fuera un grupo tan popular. En algún momento él soñó con esa popularidad que consiguieron muchos de los grupos que habían sido influenciados por ellos. Did you guys ever dream about becoming as popular as those bands that were influenced by you? You know, we had a level of popularity that was really suited to what we were doing, I think. I mean, we were making pretty challenging music. I mean, once Nirvana hit it big, I mean, you know, at the time that they started, they were just another rock band on the scene. I think we thought they were writing great songs, but none of us imagined that those songs would really break through the way they did. But I think we always knew that our songs were weirder and more challenging in a certain way. So after Nirvana got popular, the record company thought that we were going to do the same thing. And you know, it was a nice idea, but I think we always thought that our music was a little bit too challenging for that. I mean, but you know, we had and still have a very large and dedicated fan base, and you know, it suited us pretty fine. I mean, we weren't after fame and stardom as much as we were trying to create interesting music. Bueno, dice que de alguna manera Sonic Youth era un grupo más demandante, desafiante, más extraño que otros, ¿no? Que cuando ellos escuchaban las canciones de Nirvana, obviamente se daban cuenta que eran buenas canciones, pero nunca imaginaron que esas canciones iban a lograr el éxito que después obtuvieron. En el caso particular de Sonic Youth, a pesar de que han disfrutado un momento de particular popularidad, el grupo priorizaba antes que la fama y la fortuna ser explorar musicalmente, evolucionar musicalmente, y es cierto, la música es menos accesible que la de otras bandas, por lo tanto, llegaron a ocupar el lugar que merecían. En un momento, cuando Nirvana tuvo éxito, la compañía discográfica, que era Geffen y era la misma que Sonic Youth, pensó que iban a poder conseguir el mismo éxito, pero evidentemente estaban equivocados, aunque gozaron de su momento de popularidad, y tienen una base de fans que todavía existe, una base de fans muy dedicada, que todavía existe, así que consiguieron lo suyo. Hoy en día salir de gira para él es más relajado que en otros momentos de su vida. Lee, going out on tour nowadays, is it more relaxed for you than it used to be, or is it the same? Parts of it are the same. I mean, now it's the scale has gone down a little bit. With Sonic Youth, we had a really big crew and we had a lot of gear, and now it's a little bit more back to the early days, you know, where we're carrying our own guitars and working with a smaller crew. So that part is a little bit more hands-on these days for us in the band. But, you know, we don't get... It's still interesting to travel around and play for audiences in different places, so that part of it is always exciting. Bueno, dice que básicamente su vida sigue siendo la misma, que obviamente a menor escala. Antes eran más los que trabajaban junto a Sonic Youth porque tenían una base de fans más grande y había más equipamiento también que viajaba junto con ellos. Pero en definitiva mucho no ha cambiado su vida, siguen visitando distintas ciudades del mundo y disfrutando esto de tocar en vivo. Él dijo que hacen algunos covers. ¿Puede adelantar qué tipo de covers tocan en vivo? You've mentioned that you guys play some cover songs. Would you tell us what kind of cover songs Now we've got a second record, so we've got more material. But when we just had the first record, we were playing some cover songs by people that we really loved. So we've been doing songs by we did a song by the Monkees, we did a song by Talking Heads, a song by the Gun Club. We do a couple different Neil Young songs, a Dylan song, a Sandy Denny song, a song by David Crosby. You know, just saw some songs by people we love, songs that we thought would be fun to try our hand at. Mm-hmm. We might do a couple tonight. Okay. Bueno, dice que bueno, ahora tienen dos discos, así que tienen más material propio para tocar, pero cuando estaban presentando el primero, elegían canciones de artistas que a ellos les gustaban. Mencionó unos cuantos, Talking Heads, David Crosby, Sandy Denny, Gun Club, bueno, algunos seguramente se me escapa, pero son canciones que a ellos les gustaban. Seguramente esta noche toquen un par de covers también, y de todas maneras, como él aclaró, están por sacar un segundo disco, así que tienen más material propio. Es un placer haberlo tenido acá charlando con nosotros. Va a estar tocando en vivo esta noche en el Teatro Vorterix. Es un tipo que tiene ya unos cuantos años de historia y tiene capítulos asegurados junto a los proyectos en los que ha estado involucrado, sobre todo Sonic Youth. Así que le agradecemos a Lee que haya estado con nosotros. Lee, it's been a pleasure talking to you. Thank you very much for being here. I'm here, thank you so much. Y Lee tiene una guitarra que acaba de agarrar por primera vez en su vida. Dijo que no tiene las cuerdas indicadas para las canciones de él, pero que se las va a ingeniar aún así para tocar una canción. Thank you very much again. And you're going to be playing one song. Which song are you going to be playing? I think I'm going to play Off the Wall from Between the Times and the Tides. This guitar was just presented to me, so it's not exactly strung the way I... But I think it'll work. Okay, bueno, estaba explicando lo de la guitarra que yo les decía. Es Off the Wall, una de las canciones de Between the Time and the Tides, el disco solista que él editó el primero, ¿sí? Okay. Lee Ranaldo en Vorterix. Okay. Off the Wall. You're just some other girl. I just saw the red door slamming on the stage. The chaos in the streets, these are the days of rage. These days are so uncommon, satellites fall into the sea. These days it's all a question of what matters to you and me. Watch me as I fall, then scrape me off the wall. me home. See me as I am, just half a man, trying to get whole. Ouch. Explosions in the city, explosions deep in me. Someone in the crowd has me falling at her feet. These days are so uncommon, flashing lights and sirens call. These days I'm trying hard to keep from falling off the wall. It's written in the sand, the life and death of man, as old as stone. Take me as I am, take my hand, and take me home. Well, the guitar needs a little help, but that's close to it. Thank you very much. Sí, bueno, fue la guitarra que le pusieron en la mano, sí. Así que muchas gracias por haber tocado esta canción. Muy linda canción. Of the Wall, una de las canciones que seguramente Lee va a estar tocando esta noche acá en el Teatro Portrix. Thank you very much again. Enjoy your stay here in Buenos Aires. Okay, my pleasure. Thanks for having me.

de la tarde, 11 minutos. Red Hot Chili Peppers, The Surfer Song. Hay un hashtag ahí que dice quiero a los Peppers en Buenos Aires 2013 o algo así, seguramente son los fans de la banda que quieren que los Peppers vuelvan a tocar a Buenos Aires, ya que van a estar en Brasil. Por ahora hay rumores nada más, nada confirmado. Vení, Billy, toma asiento, por favor. Billy. Acá no sé por qué Guasno te sacó el plato de la mesa. Gordo, servite otra, otra masita de Mangini. Mangini. Ya comí. Dale, gordito. Una, sino Almagro. Fresco, sí, rico y delicioso. Mangini, Billy. Sí. Billy Berkovich, Guido Berkovich con nosotros. Una entera porque se van a la C. Bueno, pero. No, pará. Si quieres una que te deslome, un alfajorcito. Sí. Un conito. No, conito ya comí. Otro, otro conito, otro conito. ¿Eh? Un alfajorcito. ¿Alfajorcito de maicena? Sí. Sos tibio, ¿eh? Me pasa que vienen muy rellenos estos de Mangini. Sí, son mucho dulce de leche, mucho dulce de leche. Sí. Muchas gracias una vez más a la gente de Mangini. Antes teníamos un tema de Sky en Vortex, en el camino. Te queríamos invitar a este momento tan especial. Estoy a punto de ganar tres remeras a elección mía. ¿Sí? Sí, faltan horas nada más para que se produzca este incidente. El deceso de Guasno. Vamos a pesar a Guasno. Esto es fuera de competencia, fuera de... Es un amistoso en Miramar. Un amistoso en Miramar. Copa está la balanza. Ahí, Guasno, por favor. Hoy te vi comer de Mangini, Guasno. Sí. Hoy ahí un ya. Una tarde... 200 gramos más tenés. Aguantaste, dos, tres semanas aguantaste, pero... Ayer 85.5. Te quiero decir que yo me pesé medio kilo menos que ayer. Yo me pesé medio kilo más que ayer y a los 5 minutos me volví a pesar y había subido 100 gramos. ¿Viste? Eso puede ser. 100 gramos van y vienen. Se está pesando Guasno. Ahí está la balanza. ¿Cuánto tenés que pesar, Guasnito? 85.8. 85.9. ¿Bajó 85.9? Nada. No, subió. Subió 400 gramos. No, pero respecto al pesaje previo de hoy, bajó. Subí 400 gramos, 500 gramos, no, 400. Con 400 respecto gramos. A ayer, 100 con respecto a hoy. Hoy. Bien, muy bueno. Ahí, estás ahí. Estás ahí. ¿De qué querías las remeras? Ghost, seguro, si está buena. Sí. Después estoy entre Ghost, los que a vos te dan miedo, sí, te parecen sí, una sí. Porquería. Sí, ponele son... Ghost de... No, son temerarios, no, no. Me va a caer mal el... De cortinita... Hay uno nuevo de Ghost, ¿lo viste? Monstrance Clock. No, no, no. Míralo. ¿Pero voy a poder dormir a la noche? No. No sé, son el día que no vamos a poder dormir es el día que juguemos a la copa acá. Estamos cerca de jugar a la Ouija acá en vivo, Cerca. Yo no vengo ese día. Él me reemplaza acá, Guido. Cerca. No, no, no. No, yo soy muy, muy... Si no, nos abrazamos juntos y vamos al baño. Nos quedamos ahí. Bienvenido. No, no. Para, poneme la cara de Guido mirando el video, por favor. Me da miedo ese. Ah, bueno. ¿Te imaginas acá de cerca? Pero una cosa es un estadio de ¿canta día. ¿Canta así ese muchacho? Canta así. ¿Canta con ese look? Sí. Tocan así. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan qué buscan como artistas en la vida cantando lo, así? Lo que logran con vos. Que tener miedo, claro. Y es una forma de proyectar una imagen. Tiene un halo de misterio que rodea al grupo que no muestran sus verdaderos rostros. Lo ha usado Kiss en su momento. No, Kiss es... Un 9 de Boca con esa careta. Yo te digo una cosa. Lo que digo es que es una gran fuente de trabajo para todas las y las maquilladoras, para que puedan ir a sus giras. ¿Sabes que dicen que es careta? Para mí no es careta, pero dicen que es careta. Para mí está pintada. Por lo menos en el video está pintado. ¿Qué tema? Ahora, los músicos sí usan más. Digo que el tema no es malo, porque tiene melodía. Claro. Mucha melodía. A vos te espanta la imagen. No, ese look de automático. Yo como asesor de imagen de vos le digo, bueno, muchachos, así no. Limpiamos todo, un jean, una remera, vamos a salir a tocar como... Escuchame lo que sea, viene así el tipo... Así la música. Viene el tipo acá, hace una nota con nosotros y no te sacás una foto. Yo, es la foto que quiero. No me importa Ringo Starr, no me importa Paul McCartney. ¿Al Teatro Vorterix? Ojalá. ¿Pero estamos en tratativas? Estamos. Ah, bueno. Tenés que negociar vos, Guido. Yo negocio, pero que venga como el chico que era una ovejita al final de Cannibal Corpse. Era una ovejita. Ahora no cancheré, porque le tenías miedo, ¿no? Era cancheré. Más bueno que Bobby Kimball. Claro que le tenía miedo. Al final era un pibito normal. ¿Y este que piensa que es un asesino serial? Es un tipo que se pone un trajecito para subir y cantar en vivo, nada más. Hasta que no me vienen a demostrar los micrófonos de doble o nada, como me demostró Cannibal Corpse, a mí son unos pavos. Pavote, que no se sienten acá Pavote y me demuestren que no lo son. Ahora sí no, así no puede estar. Te manda un gran abrazo Látigo. ¿Cuándo viene Látigo? ¿Viene? ¿Pasó mañana? ¿Viene? Sí, por está última a punto, vez, ¿eh? A punto de irse de viaje. ¿En serio? Sí. último jueves en vivo hasta dentro de... ¿Vos sabés que estaba cerca de hablar con Látigo? Ya por esto, por estos días iba a hablar con Látigo. Ya se lo decía. No duermas porque... Estoy viendo a ver si... ¿Llegamos? ¿Para cuándo si sería? No, es lo del tío. Pero es otra. ¿Se suspendió eso? ¿Para cuándo sería? Yo te digo una cosa, la próxima semana creo que tenemos los 40 de Borsu. Uh-huh. ¿Para los 40 de Borsu? No puede faltar. Es para un show de Látigo, pero... Sí, sin duda. Pero se le paga, ¿eh? Yo gratis no quiero de Látigo. Perfecto. Se está yendo en pocos días, la semana que viene creo sí, que viene. Sí. Se va a Edimburgo, Alemania, Holanda. Arranca por Alemania. A hacer ilusionismo. Entre otras cosas, sí. Mira, para mí es a fumar marihuana y hacer un poco de magia. Perdón, él mostró acá en Doble Nada varias sí, veces. Ha ido, sí, un par de veces. Y, sí, él va y en la calle hace truco. ¿Y qué respuesta ha tenido de la gente? ¿De qué tipo? Desde el punto de vista del asombro. Estupendo. Lo que pasa es que la magia no es la... promocionar más. No es la prioridad en esta columna porque... No. No es radiable, ¿viste? No, lógico. Bueno, pero nosotros tenemos la posibilidad que no tiene prácticamente ninguna... Ninguna radio de poder tener este nivel de imagen. O para que él despliegue realmente. Yo lo quiero ver. Lo quiero ver todo el tiempo, en realidad. Tenemos el edit, podemos ponerlo si lo tenemos a mano, ¿no? Del asado del otro día, ¿lo viste vos? ¿El video? Sí. ¿Sabes que sí, no lo viste? Me lo mostró Sebi, ahí atrás, una maravilla. Pero con la canción de La Bersuit. De La Bersuit, sí. Sí, muy si bueno. Lo encontramos, si lo tenemos a mano, lo ponemos mientras charlamos un rato con Billy Berkovich. Sí, es muy bueno. ¿Sabes que te quedó Billy, no? Billy. Sí, en realidad es todo culpa de los chicos. De Billy. Del verdadero Willy. Vos le decís Billy a él y nosotros decimos Billy a vos. Era de Guillermo a Guille, de Guille a William, de William a Willy, de Willy a Billy. Billy. Lo tuyo fue directo de Guido a Billy. Claro, yo pensé que tiene escala. Tiene espada. Además que Billy se llama Guillermo Guido. Increíble. El verdadero nombre de Billy. La mamá contó que le puso Guillermo Guido por Guillermo Guido. Mirá quién es ese. Ahí tenemos. Este es el videito del último sábado. Ahí está Martín en la parrilla, Damián preparando. Ya se van a cumplir 2 semanas de esto. La letra no nos deja muy bien parado igual, ¿no? No, creo que no. Corre. Dos semanas ya de esto. Acá perdí la brújula. Ya ahí. Acá al principio, al comienzo. Mirá la molleja, Devolver la bolsa. Ahí se te ve ya sin brújula igual, te quiero decir, Guasno. En este momento en Vortex.com tenemos un videito editado por Miguel del asado de la última vez en la casa de... ¿Se ve el tanque de buzo? ¿Sabe qué? El tanque de buzo ese que... La bolsa. Sí. No sé si se ve. Espero que no. Esperemos que no. ¿Cuánto vaso rompiste, Guasno? ¿2 ese día? No, capaz ninguno. Que si haces un... Tac, tac, tac, buscás... Sí, lo encontrás. Todo nada, dijo Guasnito en un momento ya de... Cuando de locura. Ahí está Guasno con un premio Éter. El alcohol y el que no le pertenece. Nacho, ahí estás comiendo vos como loco. Martín, que cortó, qué bueno que estaba, cortó una copa por la mitad con la mirada. Mirá cómo estaba. Ahí está. Mirá el mago. Ahí está Leonian. Qué bueno que estaba ese asado, por favor. Me vuelvo loco. Además se cae para los costados, ¿eh? Hubo que poner un plato al lado. Esto me encanta. Hay como algo raro colgando ahí a la derecha. Sí, señor. Ahí está el tanque. Calle. Ahí está el tanque. Ahí está, sí, ahí está reposando. Ahí está, le está cargando oxígeno. Descansando. Porque hay alguien asmático que necesita oxígeno. Sí. Ahí está. Un aplauso para Martín. Muy bien. Nos comimos una vaca cruda, es literal en ese caso. Sí. Sí, un gallo comiendo un pedazo de vacío crudo. Un gallo muy barbado. Ahí está, maestro. Látigo haciendo ahí está, maestro. Esto fue terrible. Bueno, escuchame una cosa mientras vemos el video. Sí. El viernes se define la apuesta. No hace falta, no necesitas más días. Ya está. El viernes, si querés, 6 menos un minuto te pesamos. Entregate y te elegí vos un juicio en justo. ¿En qué momento de 2 a 6 de la tarde querés pesarte? Yo les digo la verdad. ¿Qué? Todavía tengo fe. Está bien. Todavía tengo fe. Me parece muy bien. Mucha, ¿eh? Vos siempre guardás un as bajo la manga, así que... Mucha. No siempre te da resultado, pero bueno, vemos a Látigo vomitar una carta. No lo puedo creer. La carta firmada. Pero además, yo te voy a confesar algo que me pasó con Látigo, que también me sorprendió. Yo llego... No, hace falta. Ese momento cuando yo llego, bueno, lógicamente, por una cuestión de horario, yo a Látigo mucho no lo veo acá. Sí, claro. Muy de vez en cuando, los jueves él está y yo muchas veces no me lo cruzo. Entonces cuando llego, respetuosamente, hola, ¿Cómo te va, Alejandro? Guido, ¿todo bien? Hola, ¿cómo te va? Fue muy, muy distante, muy serio. Ahora, después, el momento donde el tipo desplegó el paño... Se convierte, se transforma. Se transforma, enamoró a toda la platea. Acá viene otro fanático de Látigo, Marcelo Gatman. Marce. Pero ya lo vio... El látigo va a ser muy útil en mi vida, no puedo anticipar nada, pero va a ser muy útil. Nos alegramos. ¿Vas a empezar a fumar, no? No, pero va a ser alguien... Le voy a entregar a alguien en sus manos para que lo guíe. Ah, ¿estás seguro? Pensé que ¿en serio? ¿Estás seguro? Ibas a comentar una... No, que le dé unos tips acá y después lo largue al mundo. Ah, ok. Me parece. Bueno, entonces después ahí fue donde en el buen sentido, me enamoró. El respeto. No, el su carisma, su histrionismo artístico era una cosa impresionante. Además me lleva por esos viajes de historias que va contando mientras va haciendo el ilusionismo, que es una maravilla, ¿eh? Okay. Por favor le pido a la gente que lo contrate. Por favor, a mí no me interesa nada, no quiero ni un centavo de Látigo después, pero quiero que la gente la pase bien con un show de él. ¿Estás con poco laburo o no? No. De hecho no voy a porcentaje. No voy a comisión. Billy, te invitamos a que comas un par de masas más de Mangina y nosotros vamos a ir con un par de canciones. Márcame un segundo, Gustavo. Sí. ¿Te puedo dar el nombre de la última incorporación de Telmito? A ver. Te lo voy a mostrar, no lo puedes decir. Sí, no. Epa. Me parece que es muy, muy pegador, Muy pegador. Pero es importante. ¿Qué querías vos? ¿Ver su reacción? Sí. Claro. Es un 5 oriental, uruguayo, morocho, muy golpeador. Pero para la C viene bien, tenés que ir a Milan, A la C, en la C hay que pegar y en la A, ¿no? Es verdad que se pega más en las divisiones... Sí, se llega tarde, ¿no? Se llega más tarde. Y ahí hay peores estados físicos. Claro. Y peores campos de juego. Gente que va a jugar sin botín. Pensé que me ibas a tirar, además de pegador... Ese es el que fue... Es un patrón de mitad de cancha como pocos. Ahora sí. Ese es el que fue a entrenar sin botines. ¿Le dolían los pies? Ahora te contamos. Señor. Vamos con Alter Bridge, Make It Right. Ya regresamos. I'm

deportes. Están los que ven deportes. Están los que hablan de deportes. Y están los que ven más allá para hablar con lujo de detalles de los que hacen deportes. Lunes a viernes, 18 a 20, el Grupo de la Muerte, con Gonzalo Bonadeo y Marcelo Batman. Deportes, deportes, a la hora del deporte, en Vortex Rock. Sobredosis de TV, no creo poder resistir. Doble o nada. 8.75 el dólar, Guasno, ¿eh? Está subiendo, sí. Está subiendo. Por el tema de los sedines, aparentemente. Ah, sí, por eso es. Yo escuché otra versión. ¿En serio? Que lo hacían subir para que los que se van afuera garpen dólares caros y después lo van a hacer bajar después de la vacación. ¿En serio? Puede haber tanta maldad. Pero sí. Si el que se va afuera paga dólar oficial con tarjeta. No, pero el que tiene que comprar dólar billete para llevar. ¿Para llevar? Sí. Vamos con Willis. Una serie. Se trata de... Se trata de Family Tree. Árbol genealógico. Hablando árbol de family... De familia, sí. Como el tema de Mega. Alguien dijo que cuando hago preguntas a veces termino hablando como Stewie de Family Guy. No sé cómo habla Stewie. Pero en inglés dicen ellos. Supongo. Sí, porque cuando hago las preguntas las hago en inglés. Porque fue a propósito de Lee Ranaldo. Que de hecho hoy se transmite el concierto de Lee Ranaldo. Hoy se transmite el concierto de Lee Ranaldo en Borderex.com siendo 3.1. ¿Sabes que hay algo? ¿Cómo es? ¿Qué hablas? ¿Tú es el chiquitito? Estuve es el bebé. Que aparte tiene una voz casi, creo que lo hacen parecer medio británico. Es casi británica la voz. Pero tiene algo en la entonación. ¿La inflexión? Sí, sí, sí. Quizás no en la maldad, porque Stewie todo es con un grado de maldad bastante elevado. Pero hay algo, ¿eh? Hay algo. Me alegro. Bueno. Gran café. Gran batidor de café, Billy Berkovich, ¿eh? Me preparó un café batido, genial. Sí. ¿Sabes que lo vi? ¿Puedo preguntar algo, Gallo? Sí. ¿Por qué a nosotros no nos hizo un café? Te iba a preguntar lo mismo, bueno. Yo fui y se lo pedí. Estamos pintados. Fui y se lo pedí. Listo. El próximo asado vas a comer mollejas. Sí, Billy es un hombre al que si le pedís algo, lo hace, señor. Salchicha vas a comer. Al patio la próxima vez. Family Tree. Family Tree. Es una nueva serie de HBO. A ver, ¿alguna vez ustedes se preguntaron exactamente cómo es su árbol genealógico? ¿De dónde vienen? ¿Qué hizo su bisabuelo? Sí, ¿Su tatarabisabuelo? ¿Vos sí, Daniel? Hasta bisabuelo. ¿Y lo rastreaste? ¿Te fijaste? ¿Qué hacían? Sí, conocí la casa de los Redines, por supuesto. Viví en esa casa, claro. ¿Los Redines? En Lumbier, a 38 kilómetros de Pamplona, en serio. Bueno, al protagonista de Family Tree, de esta historia... Yo le creo. El hombre que más humo ¿sabes cuál es la dirección de la casa de los Redines? Hacé la fama, Daniel. Abadía 8. Como te lo digo. Ahora sí te creo. Abadía 8, Lumbier. España. ¿Sabes de dónde vivían los Olmedington en Londres? Claro. Bleecker Street 784. ¿Y con eso qué? Ah, te puedo hablar de los Reddington. Y los míos en Rusia, Avenida de los Ares 1234, la Puerta Verde. Era. Bueno, todos somos afortunados. Bueno. Hay ninguno hablando. No, si es ventrílocua, sí. Es la mejor serie de la historia. Es un gran personaje. Pero espera que ahí llegamos. El ventriloquismo es el mejor invento de la humanidad. Chirolita, geniales. Ahí vas a ver cómo entra todo esto. Sí. Bueno, entonces Family Tree. Precisamente nuestro protagonista Tom Chadwick, que era el muchacho de IT Crowd y también estuvo en la última Bridesmaids. Ya me da risa sin saber de qué se trata. Es bastante graciosa, no es de esas series en las que te morís de risa, pero como que siempre estás con una sonrisa, siempre la estás pasando bien, te pone de buen humor, porque siempre tiene un mensaje bastante optimista y buena onda. Entonces a este muchacho un día va a visitar a su padre junto a su hermana y el papá dice: muchacho, le tengo una mala noticia. Se murió su bisabuela, su tía abuela. Tía abuela. Claro. No saben ni quién es la tía abuela. No, la habían visto de chiquitos, no sabían ni quién era. Le dijeron, uy, qué mal, pero nos dejó algo un poco a todos. Dijeron, epa, qué bien. Vamos. Resulta que a Tom le había dejado un baúl, un cofre, con un montón de recuerdos de la tía Victoria, que él desconocía. Y lo empieza a revisar, ve un par de cosas que ya había usado. Agarra un viejo consolador sin darse cuenta que es eso. Era de madera. Claro, sí, exactamente. Y de repente encuentra una foto de un joven, de un señor ahí que no sabe quién es. Medio con vestimenta militar. Y le llama la atención. Le dice, che, viejo, ¿quién es este? Lo llama el papá y le pregunta, puede que sea tu bisabuelo Harry, no sé, consultalo. Va a una tienda de antigüedades, a la vuelta un amigo le dice, che, ¿quién es este? ¿De cuándo es la foto? ya te digo, más o menos fin, principio de siglo, andá y mirá a este otro, andá a visitar a este señor que sabe mucho sobre el tema. Va, lo busca junto a su mejor amigo y le dice, epa, esto de 1902, lo sacó, pero no es Harry Chadwick, no es tu bisabuelo este de la foto. Tu bisabuelo en realidad era fotógrafo, lo empieza a rastrear, resulta que bisabuelo era actor, en un momento pensaron que era chino, en un momento pensaron que el bisabuelo de él en realidad era el duque de Cambridge y tenía una descendencia de la realeza, Tom. Pero la cuestión es que la serie se basa... Como bueno, que nadie sabe de dónde viene. ¿Cuándo me explicas el monito, por Dios? Ya va, ya va, ya va. Entonces la serie se trata de Tom revisitando el pasado de sus ancestros. Uh-huh. Va al teatro donde actuaba su bisabuelo, se pone el traje de caballo que utilizaba en algunas obras, le intenta hacer homenaje. En otro capítulo agarra y se da cuenta que su abuelo participó en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948 siendo boxeador, intenta hacer boxeo, va al gimnasio donde fue. Entonces la serie se trata de este muchacho buscando respuestas, buscando su pasado. Tiene una hermana que es un personaje muy copado, que es esta muchacha que va con un monito a todos lados y es ventrílocua. Hace ventriloquismo. ¿Por qué? Porque de chiquita le dijeron que era como muy cerrada, muy callada y siempre se guardaba cosas. Y algún psicólogo... Con el mono a todas partes. Claro, porque un psicólogo le dijo, bueno, vos ponete este monito, este muñeco, y decí las cosas que en realidad no pueda decir. Demostrá tu voz interior con el muñeco. Entonces va con el mono a todos lados y el mono tira la papa, tira la posta, le dice a todos, sos una vieja de mierda, brígida, no, no. ¿Sabes que necesito un mono para hacer los vendehumos? Sí, es bueno el mono para el vendehumo. Por Dios. Lo hace bastante bien la muchacha, no. Vení mañana con un mono, te lo pido, por favor. Por lo menos no mueve la boca. Pero incluso Beto ponele... Guasnela ventríloco, por Dios. Te lo pido. Un muñequito que sea Beto Guasnela para ti. Te perdono las remeras si me venís con un mono mañana. Ojo, ojo, Daniel. Pero encima tengo que aprender a hablar sin mover la boca. Y bueno. Etcétera. Es más barato que las tres remeras. Este personaje, por ejemplo, tiene que trabajar en el banco con el mono, contando billetes con el mono. Es como... La mayoría de los personajes, salvo él, salvo Tom, salvo protagonista, están expuestos de una manera bastante ridícula. Bien al estilo británico. Después la serie lo va llevando a otros lugares, no quiero spoiler demasiado, pero se entera que en otros países también hay Chadwicks dando vuelta, entonces los va a buscar. Tiene algo particular la serie, y es que tiene partes a modo documental. No sabemos por qué, de repente él está hablando una cámara y le cuenta lo que va haciendo, también lo hace la hermana, lo hace el papá, lo hacen otras personas de algunos otros lugares a los que van visitando. La realidad es que a mí me gustó mucho, insisto, no es una serie de gag constante, no se van a reír todo el tiempo, pero siempre la van a pasar bien. Es, te digo, y te hace preguntar a veces, y te hace decir, che, ¿qué onda? ¿Cómo habrá sido mi bisabuelo? ¿De dónde vino? ¿Dónde vivió? ¿Qué estuvo? Te dan ganas de hacerlo, después no lo haces igual, después te quedas en tu casa como siempre, pero este muchacho sí lo hace. Después te quedas en tu casa como el franchute. Sí, vegetando. Por eso, vegeteando por ahí. Family Tree, seguramente, si no la están dando ya en HBO, la van a dar. Así que todos la van a poder ver, todos los que tengan en cable, HBO. Bastante recomendable, Family Tree, véanla. ¿La mina, la actriz es ventrílocua? Supongo que lo será porque lo hace bastante bien. O quizás practicó una banda como deberá practicar Guasno. Y para hacerlo bien. Sáquete todo el fin mañana. De semana haciendo con un monito. Por favor, veniste con el mono. El mono es buenísimo. Hacerle monito a Lion a ver cómo reacciona. En realidad solo tienen que ver la serie para los momentos con el mono porque son tremendos. Muy bueno. Family Tree, recomendaciones o series con Willis. Son las 6:45. Quedan 15 minutos de show. Ya se viene el grupo de la muerte. Puede ser otro animalito si querés, ¿eh? No hace falta que sea un mono. Voy a buscar en casa a ver qué le puedo afanar a León. Algún bicho del aire. Acá encontré un curso de ventriloquismo. ¿En serio? ¿Lo hago? Sí. ¿Cuándo empieza? Pará. ¿Sabes que lo hago? Es un DVD, y un muñeco. Trae todo. Ya fue. Mira, es un payaso medio feo, pero... No, me da mucho miedo ese payaso y no quiero saber para qué usaron esa boca. Podés elegir tres muñecos diferentes. Un payaso, un viejo y un nene. ¿Valor? Son muy feos. ¿Dice cuánto cuesta? Con DVD y muñeco para ensayar nuevo sin usar. No dice. Para más información ni da un mail. Por favor, escribamos ahí. Escribamos. Por favor, Gallo, te lo pido. Ya le escribo. Banda de turistas, el Comemundos. Siéntate y explica lo que pasó. ¿Cómo has hecho para destruir lo mejor de ti? ¿Cómo te olvidaste solo un instante de mí? Te conocí el día que rompiste con otro hombre. La noche terminaba y bajo tu nombre llevabas puestas flores de otro jardín en ti. Y ahora soy un eclipse en tu confesión. Una estrella quemando en tu corazón. Si eres amor, ya no me ves. Adelante. Adelante. Ahora es turno de que me escuches a mí. Veces que junté una a una tus partes para reconstruirte y luego cuidarte de ti. Te desconocí, desconocí el día que el tsunami llegó a nuestra cama. Dijiste que me amabas, clavaste la daga. Amaste una sonrisa y te fuiste de aquí sin mí. Oh, no, no. Y ahora soy un eclipse en tu confesión. Una estrella quemando tu corazón. Si hay desamor, ya no me ves. Es adelante, Ilya Kuriakian de Valderramas. También el video en Vortex.com. Antes, El Come Mundos, banda de turistas. Las últimas canciones, menos una que falta todavía para el final en Doble Nada hoy por Vortex. Tenemos los nuevos números de Héctor, sí. Salió el 22, por lo tanto hay que cambiar los tres números desde hoy martes hasta el próximo martes. Una semanita. Una semanita. Excepto que salgan de vuelta, claro. Algunos y lo cambiamos de nuevo. Atención. Sí. 53, 58 y 85. Nada que ver, ¿eh? 53, 58 y 85. 58, 85, son al revés. Fácil de acordarse. Vos sos testigo, ninguno del equipo me dio plata para volver a jugar hoy. No. Otra juegues. Vez los tengo que correr. Juega solo. Te di 50 no mango, hermano. No puedo más, Gustavo. Yo soy testigo que los 50 pesos se los devolviste. Correcto, Gustavo. Ya lo tenés de vuelta. Ahí están. Serviste. Otra vez estos, que están todos pegados. ¿Y si no son para vos? Lo tienen que entregar a un quinielero. Yo, como siempre te digo, me mantengo afuera. Juega. Al margen. Esta semana juega. No. Se escama. 53, 58, 85. Sí, señor. Esos son los tres números para aquellos que preguntaban. Nosotros nos tenemos que ir, ya viene el grupo de la muerte. Nos vamos con lo nuevo de Avenged Sevenfold. Hail to the King. Vortex Walk, vortex.com. Comienzo espacio publicitario.